Yay, señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de... Hay que decirlo, si ya lo saben. No, digámoslo, porque si no se pierden las costumbres. ¡Otaku nervioso! ¡Yay! Bienvenidos sean todos a una nueva y flamante edición. ¿Por qué? Porque este va a ser un episodio tan bello, porque vamos a terminar un tema. Sí, increíble. Y usted ya sabe que yo no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, soy mejor que BTR. Supongo. O sea, no he prometido nada de lo que no he hecho, una wea así. Cualquier cosa es mejor que BTR, Pau, así que... Sí. ¿Cómo está ahí? Estoy bien, comiendo pepinillos. Bueno, se me acaban de acabar mis pepinillos ácidos, así que... Pero eso. Yo me los como en hamburguesa. Sí, es que en la feria venden unos que son como mini, como chiquititos. Ah. Son como un dedito. Y como que estoy, como que no he chuntado a poder volver a mi casa cuando está en la feria y poder comprarlos. Son tan ácidos como que es como si te deshicieran las lenguas, es bacán. Los amo mucho. Sí, eso es bueno o malo dependiendo de tu gusto. A mí me gusta que sean así. Sí, eso. Sí. Para mí fue un gusto adquirido. Cuando era chico no me gustaban. Cuando no era tan chico tampoco me gustaban. Fue algo que empecé a agarrarle el gustito hace un par de años, ¿no? Ah, ya. Yeah. Bueno. Que por supuesto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto. Yes, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a estar cerrando el tema de Ranma y medio, porque va a tener este podcast dedicado a la tercera parte final de, que tiene que ver con las hermosas películas. Aplausos. Yay. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de empezar con el tema del día de hoy. Como mucha gente que ha perseguido acá, perseguido hasta la palabra, a Otaku Nocioso con los episodios que hemos grabado, mucha gente sabe que nosotros habíamos estado haciendo estos episodios de Ranma con Chibi. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para mandarle un maravilloso y apretadísimo abrazo a Chibi, que lamentablemente sufrió una tragedia personal y no anda muy bien, y quería mandarle besitos. Ella es lo más grande. Sí, muchos besitos. Sí, pues eso no está con nosotros, pero no importa. Ahí va a escuchar el episodio, se lo voy a mandar y voy a decir: Chibi, eres lo máximo. Ahí aguante, aguante. Y de por sí te agradecemos así, pero mil que hayas estado con nosotros en los episodios anteriores. Muchas gracias. Sí. Y un abrazo muy grande. Sí, gracias por siempre ahí. Tú lo sabes, forever and ever. Así que este episodio va dedicado a Chibi. Dedicadito. Dedicadito, así que eso. Mira, lo interesante del caso es que esto es como un proceso, esto es un aprendizaje. Si usted escucha el primer episodio de Otaku Nocioso dedicado a Ranma, va a cachar que Pau apenas se acordaba como de dos episodios cuando empezó estos episodios, estos capítulos bellos. Y ahora la Pau algo cacha. Algo, solo un poco. Pero cachai. Sí. Ah. Porque estamos llegando a la recta final, así que también, ¿qué te ha parecido todo esto de redescubrir Ranma y medio? La verdad es que fue como con otros ojos, ahora a esta altura, como pasó mi adolescencia y todas esas cuestiones relacionadas, como que ya no me llamaba tanto la atención como serie, pero de que me reí, caleta. Es una simpática comedia para ti. Sí, sí. Si usted se está agregando recién a esto porque quería cachar nuestra opinión solamente de la película y no escuchar el otro episodio, quiero volver a recalcar que yo soy un gran fanático incondicional de Ranma y medio. Para mí fue una serie extremadamente importante en mi vida. Yo he comentado en varios episodios de Otaku Nocioso que para mí mis tres pilares de monos chinos favoritos de los 90 fueron Sailor Moon, Ranma y medio y Kodomo no Mocha. Esos son los tres que rayé mucho, mucho la papa, lo cual vuelvo también a aclarar que eso no significa que sean los mejores tres animes que he visto en mi vida. No. Pero sí que tuvieron una influencia muy, muy grande en mi vida, que fueron demasiado importantes, que si no fuera por esa serie, yo no estaría con usted haciendo este programa. Entonces, por eso tengo este cariño incondicional y va a ser muy choro hablar de las películas, porque al igual que los OVAs, este es un episodio más que nada dedicado a esa gente que dio el paso un poco más hardcore, un poco más extremo del fanatismo por Ranma y medio, porque esto... Yo lo comento Ekman y de viejo de mierda al máximo una vez más, porque mi comentario de las películas del día de hoy va a ser totalmente enclaustrado en la experiencia noventera. ¿Por qué? Porque esto es muy similar a lo que yo comenté en el episodio de los OVAs, de hecho básicamente lo mismo, o con otras cosas como por ejemplo con las películas de Sailor Moon, que yo jamás he visto las películas en latino. Mira, yo te iba a decir todo lo contrario a lo que habías dicho, que era solo para el fanático hardcore, porque yo me las vi como by chance en la tele un día. Me imagino, sí, pues, súper Sí. casual. Sí. Así es como súper, súper diferente, la verdad. Y de hecho quería empezar con eso, y qué bueno que lo estés comentando, porque sabes que Pau, desde esa perspectiva, yo estoy seguro que no te voy a guardar con tanto detalle porque ha pasado mucho tiempo y eres mucho más chica, pero yo creo que la introducción a este episodio, dentro de la perspectiva de cómo la conociste, o de mucha gente que la conoció, porque de hecho nos llegaron saludos al respecto de esto, es cómo habrá sido el impacto dentro del canal, porque supuestamente la dieron en televisión, de que supuestamente estas películas las dieron sin censura, supuestamente. No me acuerdo, no tengo como que los viernes, esta es mi historia. Yo iba a la escuela coreana los viernes, o sea, los sábados, y lo detestaba principalmente porque no podía ver monos chinos cuando en la tarde, porque a la hora en la que volvía ya habían dado todo. Yo lo odiaría al máximo. De hecho, yo me bañaba con agua caliente el día anterior, si en invierno salía al toque, a ver si me enfermaba, ojalá me diera fiebre, pero no lo lograba, puras weas así. Así que fue como, bueno, ya no logré enfermarme. Y tampoco tenía que volver porque tenía como 11 años, como que mis papás no me iban a dejar de volverme sola a la casa con micro, tampoco sabía cómo hacerlo, la verdad. Y de repente, sapeando, haciendo zapping como en las tardes, de repente me topé con la película. Y para variar, la vi como el final, como siempre. Tu historia de tu Ya. vida, pues. Sí. Eso. Y así, pero creo que entendí que era una película en ese momento. Más, como que nunca le di muchas más vueltas. Como que solamente no entendía por qué están dando random un sábado. ¿Por qué mierda están dando rama y medio en un horario que no da normalmente? Es que eso me empezó a dar como ustedes saben, yo no sabía ver bien la hora. Entonces para mí era como todos los sábados cuando volvía de la escuela coreana, empezaba a hacer zapping como enferma porque randommente daban cosas que me gustaban, quizás aparentemente, pero eran estas películas de la tarde de televisión nomás. Entonces de repente tocaban estas películas como La Gruta de la Rosa o esta película como de un niño y un caballo y puras cuestiones así. Sí. Entonces era como nunca caché, la verdad. Fue como, fui buena. ¿Y tienes algún recuerdo de esa experiencia o simplemente algo nebuloso en tu mente? Mi recuerdo como experiencia era la desesperación de que nunca sabía qué estaba viendo, ni cuándo lo podía volver, ni qué estaba pasando. Este es mi gran recuerdo de eso. Sí, que ha sido una tónica del programa. Sí. Así que fue como, fue ese más que nada mi experiencia de los sábados, como de nunca chuntarla, y bueno, después venía estas cuestiones del Cartoon Network en la noche. Y también quedaban Evangelion esos días, pero bueno. Sí, lo que me pasa con esto, que bueno, yo en ese momento yo no vi nunca películas de Ramban latino, por ende nunca las vi en televisión ni nada. Para mí mi experiencia es 100% noventera, 100% VHS, 100% coñazo. Voy a adelantar eso. Y yo nunca, como estaba diciendo, yo nunca he visto en latino, pero mira, ¿cachai que Gran Batalla en Reconron China? Ya, ok. Pero ni Hao mi concubina sin censura en Chilevisión. Yo no tengo cómo guardarme para. Pero sí recuerdo que habían muchas tetas, pero no sé si eso era o no era lo que tenía que ver. No sé si estaba censurado o no estaba censurado. Ah, De hecho, porque como que me acuerdo que en mi adolescencia era como, uy, qué onda esa ropa. Así, ya, es que sabes lo que pasa es que ya en ese tiempo ya había harto tijeretazo en Chilevisión, ya no era al mismo tiempo que en los 90. Ahí hubo un cambio de dirección, bueno, sí, más lejos después el canal se lo compraría a Piñera, y ahí bueno, pasaron cositas que cambió todo, básicamente el canal se fue a la mierda, por lo menos para mí, ya si de por sí el canal se había ido a la mierda antes, ya en ese momento para mí fue como, bueno, horrible. Pero yo no las vi en la tele. Yo, de hecho, con todos los fanáticos de Ranma y medio que era, creo que incluso me atrevería a decirte que yo no me enteré. Igual la había visto hace un millón de años, así que Cox, pero de verdad no me enteré. Entonces, cada vez que salen estas anécdotas, por ejemplo, el episodio de los OVAs de Ranma, que fue como, no, si yo la vi en la tele, la cuestión, y para mí fue como, wow, me vuela la mente todavía, porque para mí fue una experiencia 100% VHS. No, para mí era de estas cuestiones que pasaban de vez en cuando como los cometas. Sí, de hecho yo creo que debe haber sido una pura vez nomás, no creo que hayan dado más de 2 veces, creo. Yo creo que yo recuerdo dos veces, porque la primera fue que lo vi de pasada y la segunda fue como un comercial como tal, pero tampoco pude lograr verlo. Qué cuático, porque yo creo que ni Hao mi concubina en Chilevisión. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que es una película que si la recortáis con censura no entendí ni mierda, po. Es que lo más chistoso es que ahora que la vi para el pod, como de hecho yo te lo había comentado, todo era como, me faltaron tetas, pues, como que fue como, Aplauso. bueno, gracias, eso. Porque te había dicho que era como que bordea el hentai y estaba como preparada y fue como, bueno, No, estoy no, aquí no. satisfecha. No, dije que bordea el hentai. Lo que dije era que el detalle de los Xenarch en las películas bordea el hentai. Ah, bueno, yo me quedé con que bordea el No, hentai no, y no, no, fue no, no. como, estoy decepcionada de la falta de boobies de esta wea. De hecho, nosotros tuvimos esta conversación cuando hablamos de los OVAs, porque obviamente salían boobies en Ranma y medio, todo el mundo se acuerda de eso, de la serie de televisión. Acá la primera vez que la dieron sin censura, hasta que probablemente los telefonazos mandaron y tuvieron que empezar a recortar. Pero la primera vez fue con full, así dieron todo. Y nosotros lo que habíamos comentado, y por eso salió ese tema del detalle como tipo hentai, es porque en la serie de televisión y en el manga, los pezones son un puntito rosadito, bo. Ah, bueno, sí. En cambio acá no, po. Como que ya estoy como curada de espanto, creo. Sí, los monos chinos, fuck yeah. Sí. Bueno, yo la verdad, ahí escuchando la pausa, supongo que esa fue tu experiencia y no la volviste a ver hasta ahora. No, de hecho se me había olvidado que existían. Qué lindo. Sí. Bueno. Bueno, yo lo comenté en el primer episodio y es casi del borde de recuerdos de Vietnam, ¿Pero porque por qué? yo comenté esa oportunidad que yo lo primero que vi de Ranma y medio fue la primera película de Ranma. No la serie de televisión, la primera película de Ranma. Eso ¿Ya? fue lo primero que yo vi en mi vida de Ranma y medio. Y para mí fue tan caótico que yo la odié. O sea, yo lo dije, yo lo comenté. Yo la vi Sigo. porque me había quedado en la casa de un amigo y ese amigo tenía algo que hacer de urgencia. Entonces me dijo, Juan, ¿sabes qué? Tengo que ir a buscar a mi mamá, no sé qué weá. ¿Te podís quedar en la casa así como para cuidarla un rato? Y toma, ve esta weá por mientras. ¿Qué es esto, Ranma y medio? Adiós. Y ahí, adiós, sí. Y me quedé ahí. No, obviamente no se demoró una hora en volver, si volvió como a los 20 minutos, pero. De ahí lo que vi era como que es esta weá, weón, no entiendo nada. Especialmente porque la primera película tiene una intro que es como, weón, ¿qué chucha está ocurriendo? Porque yo lo voy a adelantar al tiro y es como obvio. Pero de repente no es tan obvio en algunas cosas, pero en fin, lo quiero aclarar igual. Estas dos películas y medio, jajaja, ja, ja, están hechas 100% para el weón que vio la serie. Sí, no tiene como. De hecho, parece la gente así. De hecho, la primera película tiene como casi 10 minutos solo para que vea toda la gente de algunos capítulos, incluso, Es como como gente que ni es. es para acordarte, el cast de Ranma hasta ese punto. Sí. Es que esto yo lo comento porque, mira, si bien en la primera película de Sailor Moon, obviamente tenéis que cachar un poquito la serie, ¿sabéis qué? Si no cacháis nada y la veis así piola, igual es disfrutable, man. Ya. Pero estas no. Estas están completamente dirigidas al Watton Otaku. Especialmente la película, la media película, eso de verdad tenéis que entender también. Sí, es que bueno, esa tiene una historia un poco rara. Ahí la vamos a estar comentando el porqué, pero esa es una wea muy, muy, muy extraña. Pero bueno, la cosa es que yo vi la primera película y yo dije, ¿qué es esta wea, weón? Como, ¿qué es esto? No, chao. Y fue como, no, y chao en rap y medio. Lo igual es como curioso porque esto debe haber sido el 98 y debe haber sido muy, pero muy, muy, muy, muy, muy pegado a cuando empezó a darla en la tele. Muy pegado. De haber sido, sí, meses de diferencia, tal vez hasta semanas, loco. Fue un cueazo, obviamente no fue premeditado, ni mucho menos, fue un cueazo nomás. Porque Ranma y medio la empezaron a dar acá en la tele en 98. Y yo había escuchado nomás hablar de Ranma. Había visto fotos, porque en revistas españolas era muy popular, pues. Extremadamente popular, nosotros igual lo comentamos un poquito. Pero fue con la película que recién vine a cachar que era Ranma, pero para mí fue como, nada, pues, Pau, yo no entendí nada. Para mí fue como, no sé qué chucha. Y después vi la serie de televisión y fue como, ah, ya. A ahí como que recién vine a digerir la weá que había visto hace meses o semanas atrás. Y fue como, ya, al principio fue como piola y todo, pero después pasaban los días y los días y los días, me volví ultra fanático de Ranma. Para mí fue espectacular, fue un choque casi, un poquito un escalón más bajo que Sailor Moon, pero fue gigante igual en mi vida. Para mí fue muy cuático, Sí. entonces la amé, ya conté todo eso en el primer episodio, pero lo que quiero hacer con esta introducción es que yo también comenté muy chistosamente, y es la verdad, y fue mi experiencia de esa época, que yo conocí los OVAs de Ranma porque me comentaron en mi intercambio VHS de que alguien tenía un extraño VHS de Ranma donde Champu salía en pelota. Ah, sí, es el gran tema. Ya. Ese mismo. Y yo lo vi y tú cachaste y digo, oh my god, y la weá. Porque para mí fue chocante, Pau. Si yo lo comenté en el episodio de los OVAs. Que como que todavía habían ido al quirófano. Sí. Todas están terrible operadas, según yo. Bueno, en estas películas también. Bueno, la cosa es que yo vi ese OVA y además de que lo pasé muy bien porque me reía más, muy chistoso, porque bueno, en ese OVA Ranma le hacen cagar y puta que lo gocé, weón. Puta que lo disfruté. Y lo pasaba bien con todo eso hasta que de repente me enteré que existían las películas de Ranma. No me acuerdo en qué contexto habrá sido, no, la verdad no lo recuerdo. De verdad que no. Pero no mucho tiempo después, porque fue, no, creo que fue en 99, sí. Yo llegué un poquito tarde a eso. Yo igual cachaba un círculo de amigos que habían visto cosas de Ranma antes que la dieran acá en la tele. O sea, yo estoy comentando que también lo hice, pero yo no lo pesqué, po. A eso me refiero, que fue como que esta weá, chao. Pero sí tenía un grupito, un séquito de amigos que sí lo estaban viendo, lo estaban pasando bien de antes. Y gracias a ese grupo de personas bellas en mi vida, una amiga, la Sandra, que le mandó un saludo, gracias Sandrita, que en un día muy piola y random nos juntamos y me dijo, ¡Hayame, tengo un regalo! Pa, y me regaló Ni Hao, Mi Concubina. Saludos Sandra, qué bello regalo, qué hermoso regalo. Porque a los dos nos encantaba Ranma, mi amiga la Sandra era de Nick Akane. Esa onda, Esa ya. onda, pues, sí, era así, ultra, sigue siendo ultra fanática de Ranma y medio. Y me pasó el VHS y yo no tenía idea de qué se trataba, yo no cachaba nada. No tenía idea. Yo había entre medio visto de nuevo Gran Batalla en Necronron China. La había escuchado simpática, íbamos a hablar al respecto, pero no más allá de eso. Y cuando vi Ni Hao, Mi Concubina, fue como, oh my god, weón. Ya. Porque yo la puse así repiola y como que llevaba 5 minutos y escuché tu madre y tuve que ponerle pausa para cachar de que mi mamá no estuviera en la pieza. Ya. Sí, es verdad. Yo no me lo esperaba. Sí, pum. Porque la primera película de Ranma que lo voy a comentar obviamente ya con detalle más adelante es, yo voy a adelantarlo al tiro, es simpática, es ok. Pero la segunda película de Ranma es inolvidable. Entretenida, es muy entretenida. Porque lo habíamos hablado y yo encontraba que en el Conrón era me. Era como, ah, ya. Sí, hablamos off the record de que todavía encontramos me la primera película de Ranma. Sí. Porque podría haber sido un arco random de la serie. Sí. Pero la Ni Hao, Mi Concubina sí tenía como una cuestión. O sea, tiene unos detalles que igual son cuáticos a nivel trama, en todo caso, que Sí. podría haber significado todo. No, sí, de hecho la película entretenida, yo adelanto al tiro, me gusta caleta, le tengo harto cariño. Yo comenté que yo no tenía plata para comprar muchos VHS, por ende yo intercambiaba, po. ¿Se acuerdan? Y este fue un regalo, po. Y yo los regalos siempre los valoro mucho, así que yo todavía tengo ese VHS. Yo, de hecho, ese VHS lo mostré en una transmisión de Ovejas Mecánicas, un programa podcast de unos amigos. Saludos a la gente de Ovejas Mecánicas. Saludos. Y todavía tengo ese VHS, porque fue un regalo y porque fue algo así muy bacán. Es que hay gente que tiene que estar como internamente cagada la risa diciendo, Hayama, la disfrutaste porque salían puras minas en pelota, jajajaja. Corrijo que no están en pelota, consta. Poca ropa, pero no están en pelota, según yo. Ranma sí. Es que Granma nunca cuenta para eso. Pero Ranma sí. pero la verdad que la disfruté por caleta de motivo. Yo todavía, de hecho, ahora que, bueno, obviamente nosotros tenemos estas revisiones siendo adultos y con la visión 2022 de la situación, que de repente puede cambiar tu perspectiva de una película. Tal vez antes te gustaba y ahora ya no. O tal vez en su momento era inentendible para ti y ahora que de adulto entiendes el mensaje de algunas cosas y todo eso. Pero la verdad es que han pasado más de 20 años y sigo sintiendo exactamente lo mismo que el día 1. Me gusta igual que siempre. Ah, ya. Yeah. Qué cuático igual eso. Sí, me agrada caleta. Debe ser también, no puedo negarlo por la conexión emocional de que ha sido un regalo. Y porque Ranma y medio. Sí. Y entre medio de ese camino yo no tenía la más puta idea que esa es la historia que vamos a estar revelando con lo técnico que... la película, entre comillas, de Kuno con el Fénix era una película y no era un OVA. Sí. Que eso es algo Por que eso es todo películas y medias. que eso es básicamente imposible de cachar en la era del VHS. Era imposible. Imposible. Porque todo está en la misma resolución. Igual me pasó algo raro mientras veía eso, porque el archivo hizo como una cuestión rara y se veía como lo que me pasó como con Gunbuster, que se veía como el cuadrado como chiquitito. No sé por qué Sí, me pasó eso. no, lo que pasa es que la película de Fénix empieza con los opening y ending de las docu. Es muy bonito, demasiado Y bonito. esos videos son para los OVAs, por ende son en razón 4.3. Sí. Pero como es película y la sacaron para el cine, tú supuestamente en la teoría, cuando tú ibas al cine, era exactamente la misma experiencia. Te sentabas y veías el opening de los OVAs de Ranma con el tema de las docu y salían 4.3 con bordes negros para los lados. Y empezaba la película y ¡prrr! Sí, ah, con razón, me he confundido tanto ya. Eso Ya. es parte de por qué, porque dijeron, ¿sabes qué, weón? No estoy ni ahí con dibujar otro opening de cero porque le cambiamos la resolución, weón. Copien, le peguen esta weá y chao pescado. Ya. Bueno, pasa, sí. ¿Pasas qué cosas? Sí. Yo me enteré años después de que era una película. Yo pensaba que era un OVA común y corriente. Y Pero no. acá se traficaba como un OVA, de hecho. Entonces, bueno, Es en que es fin. largo, po. Si está, es corto. Sí, dura lo mismo que el OVA, exactamente lo mismo, dura media hora. Sí. Sí. Pero bueno, las cosas que yo las conocí en la época VHS y yo las vi las tres, loco. Y los OVAs, exceptuando uno que vi en inglés, que lo comenté en su momento, la primera vez yo los vi todos en perfecto coñísimo. Ya. ¿Te atreves a burlarte de mí delante de Akane? Y yo comenté en ese momento que, considerando todas las mierdas que había visto de doblaje español en mi vida, Ranma es uno de los más decentes. Bueno. Ranma es piola en español de España. Es piola. Lo que pasa es que el choque, además, cultural es más fuerte todavía, porque nosotros dejamos en claro, especialmente cuando estuvimos con Chibi, de todo este mexicanismo encima de Ranma, capo. Sabes que no recuerdo mucho, por suerte, por suerte. Que eran mega mexicanos, Ranma, mega mexicanos. No a los niveles de Konnichan, pero era Ah, sí. mexicano. Ya, solo reí bien. No a esos niveles, pero bueno, eso es la cosa, que yo los vi en perfecto coñazo, a todos. Menos mal que no me tocó eso. Sí, esa es una experiencia que no viviste nomás, creo. Sí. No, no me tocó, como que no tuve la, no sé, la fortuna o no fortuna de. Pero bueno, esa fue mi experiencia y ahora vamos a comentar cómo lo vivimos el año 2022 con los spoilers, pero obviamente primero va a pasar lo técnico, ¿te parece? Vamos, dale. ¿Sabes qué? Esta historia es bien chora porque tiene mucho que ver con toda esta transformación que tuvo Ranma y medio. Nosotros en el primer episodio comentamos que esta es una anécdota que muy poca gente acá en Chile sabe. Muy, muy, muy poca gente en Chile sabe que las series que nosotros vimos acá como Ranma y medio no era una pura serie, sino que eran dos, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo eso. Que la primera se llama Ranma y medio y la segunda se llama Ranma y medio de Toggen. Sí. Bueno, este cambio fue porque la cancelaron por el bajo rating, créanlo, weón, créanlo. Y entre comillas, y alguien debe haber dicho, ¿sabes qué? Yo creo que hay que darle una segunda oportunidad a Ranma porque es Rumiko Sensei, weón. Y ahí siguió la serie. Y en eso nosotros comentamos que Studio Deen, que la gente que hizo estas películas, grande, clásico, legendario, Estudio Deen. Por si acaso usted no cacha, la gente que, además de que hizo Ranma y había hecho Urusei Yatsura y Mai Sone Goku, han hecho Tener al Cuadrado, Senki, Están Arrestados, Gravitation, que creo que fue la primera vez que lo mencionamos junto con Ranma, Fruit Basket, Samurai Deeper Kyo, Mariasama Magiteru, Red or Die. Y ahora, actualmente, si usted se ha preguntado qué es de Deen, los dos golazos de los años son mantenerse a rajuñazo año por medio sacando cosas nuevas de Jugoku Shoujo. ¿Todavía Y sale de sí, Jigoku creo que la última es el 2018, de hecho. Shoujo? Ah, y el último golazo grande de Deen, que fue Konosuba. ¿Konosuba es de Dean? No lo esperaba. Bacán. Yo un poco porque Konosuba es igual de estúpida y ridícula que muchas de las cosas que mencionamos. Sí. Pero bueno. Bueno, Dean, un clásico gigante. En general no lo hemos mencionado tanto como me gustaría en el programa, por eso quería hacer esa introducción. Un clásico. Han hecho un montón de cosas. Y nosotros comentamos de que hubo un cambio notorio y sustancial en el diseño de personajes desde la primera Ranma Netogen. Así mucho. Sí, pues si el estilo había cambiado también y todo. Pues. Especialmente los ojos de los personajes, eso fue lo que sí. más cambió. Sí, es verdad. Pasaron de estos ojitos chiquititos a estas cosas de los 90. Sí, estos ojos como una C gigante. Y esto fue hecho por la misma persona que fue Atsuko Nakajima. Que nosotros comentamos, una clásica gigante, hermano, gigante, ilustrado de monos chinos. Bueno, de hecho, puedo comentar algo muy random, no tiene nada que ver con el episodio. Me caché que hace poco estaba viendo en Yahoo Auction, muy tranquilamente, cosas de anime, y vi que estaban vendiendo los DVD de Maribel. ¿Ya? Y caché de que las portadas del DVD de Maribel, sale Maribel, pero dibujada por Atsuko Nakajima. Necesito ver eso. Ahí te lo muestro si quieres. Pero se nota de que ella. Y sale escrito abajo, sale en japonés, dice ilustración por Atsuko Nakajima. Le hicieron exclusivamente para la portada. Porque ella no trabajó en Maribel. No, pues si es muy posterior o. No, son de la misma época, pero son equipos totalmente diferentes. Uh-huh. Pero eso quería comentar lo que me llamó mucho la atención: que bueno, Atsuko Nakajima ha trabajado en mil cosas. Mil cosas. Y. Yo comenté que era demasiado obvio que cuando salieron los OVAs, como dijo muy sagradamente, muy bacánmente Chibi en ese episodio de los OVAs, le dijeron a Nakajima, suelten a la bestia. Y bueno. Porque las cabras pasaron así a tener 120 centímetros de boobies aún. Y unas cinturas pero así milimétricas. Sí, de avispa, hermano. De avispa. Sí. Aquí viene que toda esta conversación es porque las películas de Rampa continúa esto. Sí, pues. No, y la ropa, loco. Porque cuando salió la primera película de Rampa, fue el 2 de noviembre del 91, por ende recién había empezado Netogen y recién estaba experimentando este cambio. Uh-huh. Esto fue antes de los OVAs. Ya. Yeah. Entonces, okay. Igual es un detalle ahí para tener. Como enojo. La primera película, no la segunda. La segunda ya habían salido, yeah. Creo que como dos antes, pero la primera no. Y como le estaba comentando, estas películas son conocidas más que nada porque, como se hacía mucho en Japón, y creo que ha quedado claro en algunos episodios acá de Otaku no Shiozo, allá es muy común que, porque no le tienen mucha confianza a su propio mercado, los japoneses sacan sus películas de anime 2x1. Ya, sí, eso lo hemos hablado varias veces, sí. Varias veces, y esta película le pasó exactamente lo mismo. La primera película salió junto con Urusei Yatsura Itsudate My Darling. Ya. Que una película de Urusei Yatsura recordada porque el diseño de personajes no lo hizo Nakajima. Y una película, hay gente que no le gusta porque los diseños de personajes son nada que ver. Nada que ver. Sí, hemos hablado de esa película antes. La hemos mencionado, lo que pasa es que la que siempre sale a la palestra en Urusei Yatsura va a ser de acá la eternidad es Beautiful Dreamer, pues esa weá obvio que va a salir, pero un 2x1, más encima son dos películas de Rumiko Takahashi. Sí, sí. Y esta salió el 2 de noviembre del 91. Esta película tiene un nombre bien extraño en Japón que se llama Batalla Durmiente en China. Esa es la traducción original de la película en Japón. Pero acá nosotros comentamos en el episodio de los OVAs que la gente de Viz, que eran los que distribuían los OVAs de Ranma en Estados Unidos, y acá se localizaban o en México o en España, etcétera, etcétera. Aunque en España yo creo más que en México. Tuvieron esa extraña movida, no sé cómo decirlo exactamente, cómo mierda llegaron a eso, de que todos los OVAs y todas las películas de Ranma los nombres son parodias de películas de verdad. Y esta película acá se conocía como Gran Batalla de Negonron China. Sí, Gran Problema en Pequeño China. ¿No has visto Rescate en el Barrio Chino, Pau? No. Una película de artes marciales, ciencia ficción muy clásica de los 80. Muy, muy clásica. Ah, no cayó nada. Pero bueno, te menciono que hacen esas como chistes, acá localizar los nombres con películas famosas. O no tan famosas incluso. Que era como lo más particular. Habían incluso así parodias de películas también a indie. Ya. Es una extraña elección norteamericana. Pero le da su choreza. A mí me gustan. Y quiero comentar un poco también de la gente que trabajó en ella, porque muchos de ellos, a pesar de que obviamente Asuka Nakajima participó en todas, no todos tuvieron que ver con Ranma en la serie de televisión y los OVAs. La primera película está dirigida por Yuji Yuchi. Él lamentablemente falleció en el 2016. Y es una persona que se dedicó más que nada a ser director de episodio. O sea que lo contrataban para dirigir episodios específicos de serie, no era director general. Sin embargo, y esta es una serie que acá en Chile no conoce casi nadie, honestamente, ahí tenéis que ser un guatón de mierda como uno para cacharla, pero en Japón es una serie extremadamente popular y querida a cagar hasta el día de hoy de que él fue el director de Wataru. Oh, lo cacho, Wataru. Una serie shonen de finales de los 80, muy, yo siempre la he encontrado estéticamente muy agradable. Pero una serie muy querida en Japón. Así la aman hasta el día de hoy. De hecho, los Blu-ray salieron hace poco. De hecho, a mí me encantaría verla, pero una serie muy larga, así que no creo, no sé, no sé. Bueno. No lo sé. Pero bueno, él fue el director de esta película y tiene un tono que, resumidas cuentas, como lo dijo la Pau, y no creo que sea spoiler, más bien una advertencia para usted si vio Ranma en la tele y nunca cachó lo de las películas de los OVAs, que la Pau le achuntó al máximo, básicamente como que hubieran concentrado una pura temporada media shonen de peleas de Ranma en una película. Sí, la verdad, es como un arco cualquiera. De Muy hecho, bien. lo voy a comentar así sin spoiler, obviamente lo dejaré ahí al aire, pero si usted es lector del manga de Ranma, no, en ese punto no habían llegado ahí ni cagando. Mira qué curiosa coincidencia, lo estoy pensando ahora, no lo había pensado para hablar el día de hoy de esto, pero si usted leyó el manga de Ranma, esta es una película que tiene varias similitudes con el último arco de Ranma. Oh, ahí yo ya fui. Yo creo que fue más bien una coincidencia. Pero bueno, él trabajó en esta película y quiero comentar que los fondos de la película, que son muy bonitos, son muy bonitos, y es exactamente la misma persona que hizo los fondos de Nihon y Concubina, está hecho por Toru Arai. Toru Arai es una persona que ya había trabajado para todo lo de Rumiko Takahashi antes, había hecho los fondos de la serie de televisión de Urusei Yatsura y de Mai Sonikoku. También hizo el OVA de Fire Tripper, que siempre tiraba la talla, que es como el abuelo de Inuyasha. Y también hizo fondos de Minky Momo, hizo fondos de Tobira no Akite. Nosotros creo que lo comentamos, si mal no recuerdo, en las películas de Tenchi Muyo. Y además hizo California Crisis, que algún día hablaremos de ella, porque es así que una experiencia muy loca. Muy loca. Air One se volvió loco. Y también quiero comentarte que el soundtrack de la película está hecho por la misma persona que hizo el soundtrack de Ranma y medio, que es la ultra, hiper, gigantesca leyenda de los monos chinos, Kenji Gawai. Gigante, loco. Nosotros lo hemos tocado acá mil veces en el programa. Debo decir que cuando parte Nekonruan, la música es muy simpática, me da como energía, era muy muy bacán. Sí, bueno, también con la clásica onda china de Ranma. Sí. Eso estaba preguntándome cuando las veía, era como qué onda la obsesión de Rumiko con las cosas chinas. Aunque creo que en Ranma se va más hacia el carajo, para arriba. Sí. No, pero solo en Ranma, eso me refiero, como solo en Ranma. Sí, es que no sé, creo que estaba obsesionada. Tal vez estaba viendo muchas películas de Jackie Chan. Puede ser. Es posible, Bueno, sí. Kenji Kawai, por pues si usted no lo sabe, bueno, super mega leyenda de la música de monos chinos. Nosotros lo comentamos acá. No sé si fue la primera vez con Vampire Princess Miyu, que él hizo tanto la música No, de los verdad. OVAs como la serie de televisión. Nosotros, yo particularmente, sobre todo yo, más que la Pau, dejé en claro que el OVA lo pasé muy bien, es muy agradable, pero la serie de televisión, meh. Sí. Pero la música es la raja. Yo lo dije, la música es la zorra. El soundtrack de las dos cosas de Miyu es la raja. Pero, obviamente, su pega más famosa, y nosotros le tiramos mil flores en su momento, es que hizo la música de Ghost in the Shell. Oh, la hueá buena, es como la cuestión más representativa, yo creo. Sí, no, es que además ese trabajo que se mandó ahí. Bueno. Es que esa hueá es demasiado especial, ese soundtrack. Bueno, además ha hecho cosas también muy populares, algunas no tanto, pero que obviamente la gente se acuerda acá. Por ejemplo, Corrector Yui, él hizo la música de Corrector Yui. Hizo la música de Higashi no Iden, del anime de Fate Stay Night, del anime de Higurashi no Naku no Kuro ni. Hizo Mai Sonikoku, por cierto, ahí hablando del tema de Rumiko Takahashi. Hizo la música. Ahora actualmente está completamente con pega porque hace los soundtracks de Mob Psycho. Ah, ya. Oh, no sabía que le había hecho el de Mob Psycho. Muy bacán. Bueno, en realidad no podía, bueno, no va a terminar nunca. Hizo Bad Labor, hizo el de Barakamon, bacán. Bueno, hizo el de los gatos samurái, fuck yeah. Así que en realidad, Kenji Kawai, ¿qué decir? Es un bacán, un dios de la musiquita de los monos chinos. Yes. Y el ending de la película, que por cierto, estas películas no tienen openings, excepto el tercero, que es uno de los docos. El ending de esta película se llama It's Love, que es de la banda Rabbit, y un tema rockero bien choro. Me dio curiosidad que se llama Rabbit porque yo estaba escuchando una banda que se llama Rabbit que es actual, que es de la Ayotsuka la banda, Ya, pero no tiene sí. nada que ver. Yo sé que la cantaba Sakurambo, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Sí. No, no Entonces me creo. dio mucha curiosidad, fue como, oh, qué onda. Eso. Es un tema bien piola, es bien agradable, como bien rockero, así. Es bacán. Empieza así. Es bacán la intro, de hecho, es muy agradable, es un tema muy, muy bacán. Y bueno, Ranma y medio, ni Hao mi concubina, que también una parodia de Farewell My Concubine. Es una película también, asumo. Así es. Yo no. El nombre japo de esta película es Batalla Decisiva en Togenkyu. ¡Suéltala a las prometidas! Yo tenía como un hijo con Sí, ¿no es cubina. cierto? Creo que es un poquito más. Y hay que cachar, a los japoneses les encanta esa weá de hacer unos títulos grandes separados con un signo de exclamación y después una frase random. Sí, es como el clickbait, así. Sí. Bueno, aquí pasa, pues, Batalla Decisiva en Togenkyo. Que salió el 1 de agosto del 92, por ende ya habían salido los OVAs. Los primeros, eso sí. Nosotros comentamos de que fue una tirada desde el 91 hasta como el 97. Igual eran hartos, son como 12 casi, entonces. Sí. Y esta la dieron junto con la película de Yaguara. Ah, pero no era como su competencia directamente. Qué curioso, ¿no? Sí. Luego ya me rindo, vamos a ocupar la competencia a nuestro favor, una Yo wea honestamente creo así. que en ese momento ya se habían rendido. Sí, Que probablemente. avance la película de Yaguara es una volada, hermano. Es una volada, Sí. sí, es buena, pero no puedo comentar nada porque es spoiler. Es una película así. Es una película que yo creo que tiene una historia que casi ningún mono chino puede contar. Hoy ahora quiero verla. Mira, Ah. sin dar spoiler, para que cachen el nivel de volada, es una película que los acontecimientos que pasan en la película del anime ¿Ya? terminaron pasando en la vida real. Ah. Lo voy a dejar ahí, es una buena película. Ah. Es una buena película, lo voy a dejar ahí nomás. El director de esta película se llama Ikusuzuki, Suzuki, que es una persona que más que nada se ha dedicado a hacer cosas que acá en Chile no son muy famosas, la verdad. Él ha hecho harto anime oscuro, bastante oscuro. Él fue director de episodios de Urusei Yatsura, por ende, igual tenía su pega con Rumiko Takahashi. Creo que se entiende de que acá en Din, obviamente, llevan años en esto y que las cosas que tal vez podría destacar de que algunas personas se acuerden. Él fue el director de este anime que de hecho dieron acá en la tele y que lo daban en un horario tan de mierda. Y fue en un momento que ya no estaba viendo tele, que no la pesqué. Y hay gente que o la encuentra particular o la encuentra de frente a un horrible, que es Baki. Esa yo la he visto en Netflix, la verdad. No la he visto Baki. nunca en la tele. Acá se llamaba Baki en busca del mundo cero en el doblaje. No tengo idea. Nunca la vi tampoco. Parece que también dejé de ver tele en ese La instante. dieron en etcétera también. Con menos razón la había visto. Bueno, fue el director de Baki. Fue el director del OVA de Kodomo no Mocha. Y creo que, bueno, no sé si hay alguien que se acuerde de esto. Fue el director de Happy Lesson para los cuadones Faber. Pero por otro lado, pero para otro lado este compadre lo hace todo aspo. Porque se hizo ahí anime ahí de lolis kawaii gritando y toda la weá. También le dio al revés porque fue el director de nada más y nada menos que el legendario OVA de Fake. Oh, no cacho nada. Eso es Yaoi a la vena, pao. Fake. Sí, fuck Chucha, no sé. Que Ya fue voy. que si estaba introduciendo el tema del anime no entero antes de Gravitation, ¿sabéis qué? Junto con Setsuai y Bronze fueron la introducción del yaoi para mucha gente acá en Chile. Vi Bronce, pero mucho después, de hecho. No en Ya. ese momento. Igual Feige, guardando las proporciones, bastante más recatado que las otras weas que dije. Bueno, Great Dyson no. Pero que Setsuai, weón. Nunca vi Setsuai. Como que en la reacción de mis amigas al respecto me detuvo bastante de eso. Como dijo muy sabiamente nuestra amiga Love Chan, son puros buenos culiando. Ah, ya. Bueno. Saludos. Creo que no quiero saber más al respecto. Gracias. La música de esta película, que es repiola, no está hecha particularmente por Kenji Kawai, lo cual me sorprendió, y de hecho yo lo noté porque es bastante más electrónica esta banda sonora, tiene harto sintetizador, y que estaba compuesto por un compadre que se llama Akihisa Matsura. Él hizo un par de soundtracks de películas de anime que nadie cacha acá, pero la verdad es que el fuerte de este loco es el cine. Ha hecho harto soundtrack para películas live action. ¿Y qué piola el soundtrack? Es simpático. Sí, y quiero comentar algo muy bacán, loco. Muy bacán, weón. El ending de esta película, que se llama Piece of Love, está compuesto por Picasso, que para la gente que es muy fanática de las obras de Rumiko Takahashi, de seguro se acuerda de que fue la misma banda que hizo el primer ending de My Sonic Kobo, que es Cinema. Y es temazo, weón. Mi ignorancia es demasiado alta en este capítulo. A Piece of Love. Es que yo creo que tiene más que nada que ver con esta mola Rumiko, que la verdad se escapaba un poco del radar más común. Yo he comentado, y que es la experiencia de la mayoría de la gente, no hay ningún problema con eso, que acá puta el 90% de la gente, tal vez incluso más, weón, aunque yo estaba con un mundo tan de guatones de mierda que la verdad no sé, pero tal vez más su experiencia es que vieron Rama y después vieron Inuyasha y es todo lo que cachan de Rumiko. Puede ser, sí. Pero para la gente que se fue para atrás acá en Chile, todo esto es súper clásico. El problema es que yo sé de que es un grupo más minoritario. Sí, porque para mí me ganó por la época, la verdad. Sí, la verdad es que sí, ahí te ganó la era un bebé, pa. Sí. Sí. Bien duro su equipo. O sea, la vi ahora, no en ese momento. No. Te contaste que te la habían pasado y no la viste. Pero no la vi. Consta, no la vi. Aún así. Es cierto. Loco, A Piece of Love es temazo. Lo único que me estaba favorito de Ranma, que no tienen que ver con las dos o con la serie de TV. La lleva esta canción, es súper buena, la encuentro así como... De hecho, esta gente estaba comentando eso, de que le había gustado mucho los temas. Es como una cuestión tan final de los 80, principio de los 90, como que todavía está enclaustrado en una onda medio ochentera. Y un tema así rockero, muy entretenido, a mí me encanta. Cuando... hicieron este, lo comenté en el primer episodio, hace más no recuerdo, pero hace no tanto, hace como un año atrás, hicieron un especial en la televisión japonesa para elegir lo mejor del material de Rumiko Takahashi de todos los tiempos. Y me acuerdo perfectamente que cuando eligieron las cosas de Ranma, este tema, Piece of Love, salió la segunda mejor canción de Ranma y medio después del primero opening de Ranma, que todo el mundo conoce acá. Ok, igual digo, siento que es como más... O sea, debería haberlo visto menos gente en alguna medida. Mira, voy a ser sincero, voy a decir que o era o el segundo o el tercero. Ya, pero igual. Porque creo que se la peleaba con Lambada Ranma. Ya. Pero él estaba gigante, gigante para arriba y a mí me sorprendió. Yo no pensaba que tanta gente se acordaba de la película como para decir es el mejor, uno de los mejores temas top 5 de Ranma y medio. Sí. Es que yo tampoco, o sea, ni siquiera por eso, sería solo porque es una película, por eso lo encuentro como curioso. A mí me da la impresión igual que parece que este tiene handicap, porque la banda que toca la canción, que se llama Picasso, parece que igual eran famosos antes de Ranma. De hecho, como banda me suenan caletas. Parece que eran igual medios conocidos en el mainstream de radio, japo. Sí. Por eso también estaba muy arriba. Pero bueno, este mazo, obviamente lo tienen que estar escuchando acá de fondo en mi edición hermosa de Otaku no Shoso, para que la vacilen mientras estamos conversando, pero es uno de mis temas favoritos de Ranma. Yo no aprendí, bueno, tú ya sabes que con la música no había aprendido mucho tampoco, lamentablemente. Sí, está bien, Pau. Y bueno, acá viene la historia rara, po. La rara. Que esto de que casi no mucha gente sabe, ahora sí, porque las categorías están bien puestas ahora, pero te juro que en esa época, en los 90, creo que debe haber sido, si alguien lo leyó en una revista, o alguien le informó de una fuente japonesa, puta, debe haber sido como 5 hueones, o gente contado con los dedos de una mano, o dos manos, porque te juro que para todo el mundo la tercera película de Ranma era un ova nomás. Yo no lo cachaba, hasta que la tuve que ver ahora. la verdad, honestamente. Bueno, esta película se llama Raimi Medio. El nombre japo es como la super batalla decisiva del equipo Ranma versus el legendario Fénix. Qué buen título, ¿ya? Que va más encima, creo que el mismo nombre de la versión en coñaza. Esta película salió el 20 de agosto del 94. Ya. Y esta es una anécdota que sabéis que no me acuerdo si lo comenté en su momento, pero igual es curioso porque es una mezcla más rara que la rechuche su madre. Esta película la dieron con la película de Mikami. Ok. ¿Ya? Yo creo que te cagáis de la risa nomás, jajaja, ja, ja, comedia. O sea, hubiese sido un buen día. Sí, un buenísimo día. Nosotros le tiramos harta flores a la película de Mikami. Es que fuera, po. Además que tiene un tono igual diferente a la serie. Sí, definitivamente. Es re buena la película. Bueno, la dieron con la película de Mikami. Y además, porque como era muy corta, la dieron con un corto de Heisei Dog Stories. De Heisei Dog Monogatari. Que es una serie que es muy piola. Yo he visto un par de capítulos nomás. Pero muy oscura acá en Chile. Tampoco. Sí, no, eso es... Yo tampoco la he visto, po. Lo he visto todo, o sea, vi dos episodios, pero no más que eso. Y de hecho creo que los vi en japo, a ese nivel. Uy, ya. ¿Sin subtítulos así? Sí. Ah, ya, esa bola, ya. Sí, y bueno, no lo habíamos comentado, pero el director de este corto es Junji Nishimura, que él fue el director de Senki. Ah, tiene mucho sentido. Ajá. Hizo la película de Están Arrestados, que es buena, a mí me gusta. Y... que creo, sabéis que tengo un vago recuerdo, debe haber sido con las cosas de Mamoru Oshii que comentamos antes, pero estuvo con pega porque junto con Oshii hizo esta serie de los vampiros media shonenai, esa Blood Love. Es que hay muchos vampiros shonenai. Hace no tanto años atrás como el... creo que fue el 2020, si no fue hace tanto. Mamoru Oshii anunció que iba a hacer una serie de vampiros guachines y todo el mundo dijo, what the fuck. Espera, voy a hacer una Mamoru Oshii. Porque ¿cómo pasáis de Blood de las Vampire a esto? Necesito explicaciones. Qué grande Mamoru Oshii. Y es una comedia. Sí, es una comedia con guachines y minas. Para todos los gustos. Para todos los gustos, pero yo tengo entendido que creo que ahí el tema de los guachines igual pesa. Es del año pasado. Sí, vos te estabas diciendo que estaba con pega hace poco. Uy, weón, la voy a ver. No queda otra. Bueno, obligada a verla. Black Love la hizo Mamoru Oshii con Junji Nishimura, el director de este OVA o película, whatever. ¿Qué está pasando? Y eso. Sí, que es una película muy chistosa. La verdad es chistosa esa película. Para mí es un OVA, nunca va a dejar de ser un OVA, weón. Es que es largo y todo, y no sé, como el conocimiento que tenés que tener de la serie y cómo parte, no sé, es muy místico. Loco, quiero también hacer esta anécdota que ahora que comenté lo de este especial de Rumiko Takahashi, que bueno, soy un imbécil, Pau, soy un completo estúpido y tarado, Pau, porque lo grabaron, lo pusieron en YouTube, este especial del aniversario, creo que eran como 40, sí, debe ser los 45 años de trabajo de Rumiko Takahashi, porque recordemos de que Urusei Yatsura no empezó en el anime, pues, ni el manga de antes, entonces creo que son como 45 o 40 años cuando lo hicieron. Hicieron esta cosa que duró 3 horas y que tuvo un montón de invitados y fueron los seiyuu, y la propia Rumiko mandó un dibujo y todo eso, y cuando lo estaba viendo en YouTube yo decía, puta qué buena esta weá, qué bacán, como fanático de Rumiko Takahashi es la zorra. Y es obvio que lo van a borrar de YouTube, porque los japoneses son unos culiados, jajaja. Ja. Y pasó el día siguiente y lo borraron de YouTube, y no lo vuelto de. Me caen mal. Tiene que estar por ahí, yo tengo la fe que algún día... Yo sé que alguien... Yo quiero estar que un día van a ser con Dailymotion, una wea así. Oh, verdad, no revisaban Dailymotion. Debería revisar Dailymotion. Francia, ayúdame. Yo les creo. Sí, yo les creo todo. Bueno, la cosa es que yo estoy comentando este programa de nuevo porque quiero resaltar que de estas tres producciones del cine, puta, Nihao mi concubina es inolvidable, porque es chistosa, pero sorry, Pau, pero a pesar de que tú quedaste decepcionada del tema, el tema de las boobies fue muy conversado en la época. O sea, por eso decía, como ya no soy una adolescente hormonal, Como que en su momento era como, y ahora estoy como, creo que he visto demasiada basura desde el tiempo en que lo apreciaba al tiempo en que no lo ofreció. ¿Sabéis por qué estoy Y haciendo toda podría volver. esta conversación frente al programa que estoy mencionando? Porque nunca me voy a olvidar, y es muy chistoso, que dentro de los invitados de ese programa estuvo la Choco Nakagawa. Chocotampo. Sí. Clásica, hermosa, para ellos. Ahí me cae tan bien, me cago en la risa con sus videos. Yo soy un poco fanático de su canal de YouTube. Un poco. Siempre lo veo. Y Un poco, ¿ya? un poco, es que me cae bien Chocotampo. Es No, es que me da como. risa que siempre veo su canal. Son un poco Son fan, un son un poco fan. poco. Sí, veo todos sus videos. Soy un ¿Ya? poco fan. Okay. Es que me cae bien porque no por el hecho que sea así como que ahí la wea, es que la siento que es como una verdadera. Ella es Wanowas. Así una. Ella es otaku, así de verdad, weón. Sí, yo le creo también eso. Y la invitaron al programa porque estoy mencionando y me cagué de la risa con esta anécdota para que cachen que esto no solamente fue en Chile, fue en todas partes, incluyendo en Japón. Choco Nakagawa es conocida por dar comentarios muy directos en la tele, en la radio, como que le importa una mierda que alguien se ofenda o que cuenta que lo está diciendo muy vulgar. Ya. Ella comentó que cuando vio la película de Ranma, que la vio en tiempo real, la vio en su momento, fue a verla al cine. Ella tenía alrededor de, no sé, como unos 10, 11 años cuando la fue a ver. Y si bien había visto monos chinos con boobies al aire, dijo que fue la primera vez, así que como que se miró para abajo y dijo así como: ¡qué weá, hermanos! Así como que se lo cuestionó como mujer, así. Ah, como que decía: tengo 11 años, y como que se me decía así, que se miraba al espejo y decía: nunca jamás voy a ser así. ¡Qué excepción! Ah, me cae bien. Y se agarraba las tetas en la tele, así decía, y decía: ¡ya meté! Decían: ¡ya meté! Ah, me cae bien. Y con eso, cuando vi a Chocotata haciendo esa weá, yo dije: ah, bueno. Entonces, si pasó acá y pasó en Japón, fue algo que todo el mundo lo conversó, weón. Sí, la hueá buena. Quería mencionarlo porque había gente que o la veía por el puro hecho de verla en pelota, o porque era la película de Ranma, o las dos, con mucha O de las mi dos. amiga. O sea, no veo más cuestionamientos que eso, me parece todo bien. Además que igual era chistoso porque las películas, ahora que la voy a hablar con los spoilers, también tienen unos elementos muy fanservice, pero no de piel, sino como de fanático de la serie. Es verdad. No, tiene unas cosas, tiene detalles bonitos en todo caso, Lo que pero pasa bueno. es que ¿sabéis por qué lo digo, papá? Porque esos detalles no son canon. Ah, ya, yeah. Okay. I Pero see. yo creo que fueron como para complacer a cierto grupo de personas. Es que hay unas cosas que son como, me parecen casi justicia divina, porque hay personajes que lo han tratado como el pico en la serie y era como Sí. un poco de bondad en el mundo para ellos. Sí, es verdad. Todo Yo lo que creo. les voy a decir sin spoilers. Sí, creo que ahí hubo algo así como que hicieron un estudio de mercado. Dijeron: ¿sabes qué? Vamos a hacer estas películas dirigidas como a esa gente que sufre viendo Ranma, weón. Es que, bueno, hay unas cosas que son muy injustas, la verdad, así que sí está bien, me parece. Quiero comentar un par de seiyus. Obviamente, nosotros cuando hicimos el primer episodio hablamos de los de Ranma y medio y todo eso. Para lo de los OVA hablamos de los personajes que salían exclusivamente en estos OVAs. Y acá quiero mencionar a tres personajes. En la primera película sale Kirin, que es el malo Sí. maloso de la película, que no sé si la Pau ya la haya reconocido a esta altura, yo no sé la verdad, pero está interpretado por el legendario y que lo hemos hablado acá un millón de veces en el programa, que lamentablemente falleció en el año 2000, Kaneto Shiozawa. Estoy tratando de recordar el Que nombre de la cara. Shiozawa es conocido por tener esta voz deadpan que habla así: hola, monos Ah, chinos. ya. Ajá. Nosotros la primera vez que lo mencionamos y contamos toda esta historia es porque él era D en Vampire Hunter D. Ya, perfecto, me quedo claro con eso. Ya. ¿Te acuerdas que tiene esta voz así como plana así? Sí, es como, hola. Eso, tal cual, hola. Hola. Entre los personajes famosos, el que es rey en Hokuto no Ken, fue el príncipe diamante en Sailor Moon R, que también lo comentamos en su momento, y es Mudo de Aries en Senseiya. Creo que sí, Shiozawa, que nosotros comentamos y siempre lo hemos mencionado, porque para mí es terrible, loco. Esa weá de que el weón murió porque sacó la chucha, se cayó de una escalera. Nosotros lo mencionamos, yo también conté esta historia de que el loco que era el sello de Rukawa en el Slam Dunk decía que era su ídolo, que había entrado al mundo del sello por él y la weá. Qué triste, la verdad. Sí, bueno, él tiene esta voz así. Inconfundible. Liche, esta chica que sale en la primera película de Ranma, está interpretada por Sakiko Tamagawa. Que es un personaje muy raro. Sí. Muy, muy raro. Bueno, esta seiyuu, entre algunos de sus papeles conocidas, es que nada más y nada menos que Natsumi Tsujimoto en Están Arrestados. Oh, ya. Nosotros lo mencionamos la primera vez porque, no sé si la mencionamos, así que voy a hacer el mea culpa, si no. Ella era Airi Masaki en Tenchimuyo. No me acuerdo ni siquiera quién era Airi. Muy bien, Pau, no te preocupes. El otro personaje es que Mariko Shinobu y Noni Samae, sería que algún día hablaremos, se viene, se viene. Sí, sí, sí. Es la princesa Kakyo en Sailor Stars, se viene Balabao, se viene, sí. Que diga ser hasta chistoso, ella es el Tachikoma en Ghost in the Shell Standalone Complex. Ya. Creo que habíamos comentado eso. Ah, no Standalone, creo. Lo que pasa es que lo que nosotros comentamos de Ghost in the Shell tenía algo que ver con ese personaje en la película per se. Bueno, obviamente para la gente que no lo ha visto no lo vamos a comentar acá. No. Pero sí, ya. Pero ya caché hasta dónde va la cosa. Sí. Ajá. Y el príncipe Toma, que sale en la segunda película, sí, está interpretado por Mitsuaki Madono, que es conocido por ser Byakuya en Inuyasha. Ah, ya. Ok. Entre los personajes que ha hecho es que le des Kaname Oji en Code Geass. Oh, ya. Y un don papel de una serie que a mí no me gusta, pero es un personaje súper respetable y admirable, que es Con, el peluche en Bleach. Sí, me parece. Yo creo que esos son los tres personajes importantes de las películas. Sí, yo creo que sí también. Pero el resto es como, está bien. Sí, bueno, al final de cuentas lo que se puede sacar de conclusión de todo esto es que sigue la gente de Studio Deen, pero la gente que dirigió es gente que no había trabajado en la serie de televisión o había sido director de episodios, de algunos episodios nomás, y que es gente que está más concentrada en cosas que no han dado mucho acá en Chilito. Sí, es verdad. No, de hecho me he sentido súper ignorante con la parte técnica, porque no cacho nada, no he visto las series tampoco. Están como fuera de mi época, creo. Una sí, hemos mencionado muchas cosas que son de los 80, no sé, Yatsura, Fire Tripper, Minky Momo, Tobina no Akite, ese tipo de cosas son de los 80. Bueno, California Crisis, que 80, los monos chinos, el anime oficial de los 80, weón. Va bien más ochentera que Kimaguro Range Road, así ochentera es la weá. Oye, que me aburre, ya la encuentro súper ochentera en lo que he visto. Imagínate, yeah. Imagínate, yeah. Como que ese nivel. Pero sí, son cosas más de esa época. Ya. Yeah. Ok. Yo creo que va a pasar a los spoilers de las películas, ¿te parece? Sí, démosle nomás. Ajá. Porque igual está como súper... Ya es como la tercera revisión, por ponerlo. Sí. Sí. Ah, mira, dejémoslo de la perspectiva que... Como son 2.5, jajaja, vamos a poner risa acá. Sí, ponlo con el botoncito como Vamos a hacer una revisión un poquito más escueta, un poco más rapidita de lo normal. Sin embargo, obviamente vamos a estar comentando nuestros momentos favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Pau, let's go. O sea, yo pensaba hacer como un resumen muy muy general, porque yo creo que igual el chiste es que vean las cuestiones, honestamente, porque es Ranma y es chistoso. Pero partamos con Negon Run. Sí, vámonos, vamos. Ya. De hecho, ni siquiera creo que voy a hacer eso de verla en tiempo real. Pero ya. Negon Run parte con Haposei robándose calzones. Nada nuevo en este mundo. Y esa corrida, como esa escapada que tiene, de alguna forma se convierte en una persecución como con casi muchos personajes de la primera temporada. Sí, fue como para recordarte todo lo que había aparecido alguna vez en Ranma y medio. Sí. Todo, incluso sale hasta Susa. Sale personajes que salen una vez. Lo encontré demasiado gracioso. Y da el caso, de repente llegan están en la casa, porque hasta allá llega la persecución. Y entre medio aparece una niña con un elefante gigante. Sí. Que está buscando a Haposei. Y por otra parte aparece una cosa casual, como las que pasan en Ranma, un barco que flota en el cielo. Sí, que ¿sabes qué? Ahora que lo mencionaste, sí. Ahora me hiciste acordarme de esto, quería investigar al respecto y no alcancé, se me olvidó por completo, Pau. ¿Sabes qué? Ese tema del barco con tesoro y con moneda y todo eso, es una leyenda japo bien famosa. Sí, pues se aparecen en Pompoco también. Aparecen Pompoco, aparecen Super Mario Bros. 3. De hecho, los dioses que aparecen son los mismos que aparecen en Noragami también. Es así de popular, como que ha salido muchas veces en lo en como media. ¿Y sabes por qué? Porque creo que también lo confirma de que es súper popular, además de los ejemplos mencionados. Porque la weá es tan japo que nadie te la explica. Es como si sí, ahí está el barco culiado que sale siempre. Sí, como que nadie dice lo que yo estoy diciendo, es como cacha la hueá que flota. No, a nadie le importa porque todo el mundo sabe que la hueá flota. Bueno, da el caso, la niña que llega con un como la mitad de un pergamino de estos scrolls. Y como para que lo vean, se lo tira a Kane. Y justo cuando llega este barco volador, el Kirin, que es el líder de este grupo que está en la nave, les dice que viene a buscar como a su novia, etcétera, y se llevan a Kane solo porque casualmente tiene el scroll. Y la niña había estado esperando como por 5 años para casarse con el weón, pero no, justo, justo le pasa el scroll a Kane. Y para variar, se llevan a Kane para casarse con Esa ella. weá de justo justo es tan rúmico, eh. Weón, era como. Entonces ahí Japosai les cuenta de que toda esta como asociación de los series de los siete de los siete dioses de la fortuna como que habían inventado en ese scroll algo que era como de nivel mundial como un problema que iban a aprender como una técnica que era terrible que la aplicaran y si juntaban los dos scrolls podían ver esa técnica. Entonces Soy... todos como, oh, debemos salvar el mundo, así. Esa escena, la primera vez que la, bueno, no la primera porque ya conté esa experiencia, la segunda vez que la vi, cuando ya había visto Ranma y todo eso, ya había visto Caleta Ranma, pues y para mí fue un reencuentro esa película. Porque como dije, ahora entiendo lo que pasó, ahora la voy a volver a ver, voy a cachar qué ocurrió, porque obviamente tampoco me acordaba de todo, porque como le he hecho el asco, no me acordaba de todo. Y cuando vi esa escena la primera vez me cagué de la risa por una por un puro detalle. Es un ¿Cuál? detalle, es un detalle, pero tan hecho para el fanático de Ranma cuando ya cacháis tanto que cuando Japosai empieza a contar esta historia, que es mula, obviamente, Sí, están, pero no lo saben hasta el final. están todos los hueones escuchando así, ¡ay, la weá! Y me da tanta risa que Nabiki sale así con los brazos y tiene una cara de decir, este weón ya lo está muleando a todos sin decir nada, sin decir nada. Se cacha tanto que Nabiki cacha la weá desde el momento uno y se queda callado, weón. Me da mucha risa, ¿eh? ¿Te diste cuenta de eso? O sea, no, no, no así como tú lo estás diciendo. Oh, la primera vez que lo vi me cagué la risa y dije, Nabiki, culiao, weón. Entonces está esta historia y todos se lo toman súper en serio. Y lo que más me parece esta parte es que Kuno como que se pone con un barco y dice: he entregado esta cuestión de mi familia y un barco entero Kuma. Terrible venca, weón. Es un bote nomás, Sí. por la chucha. Eso sí te voy a hacer una pregunta, porque como tú has visto algunos episodios de Ranma en medio nomás, ¿habías cachado que cuando salían los flashbacks en Ranma de Japosai, Japosai cuando joven era igual de chico, vos? Sí, po. Ay, ya. Que esa weá me da mucha risa la primera vez que lo vi, porque uno se podía esperar que era, no sé, así como Ranma o algo así, no, era un... Sí, hubo un guachín, pero no. Pero no era terrible, era igual, weón, ¿no? Sí. Ah, y Bueno. porque Colón, la abuela, era como champo cuando joven, po. Sí, vos. No, pero ahí después la Ni Hao Mi con Pucubina hay una guay que se coló que me da demasiada risa, pero Sí, no es la misma película. ahí la Bueno, leo, dale volviendo nomás. al tema, parten y obviamente todos se pelean y se echan el barco y terminan todos nadando y obviamente es como una horda de animales y Ranma y Kuro. Porque todos se transforman con el agua. Y de repente ven un bote y el bote resulta ser de esta niña Lichi, que va también a China para ver el tema del príncipe, porque Kirin se quiere casarse, siempre esperó casarse con Kirin, era como su meta en la vida. Y bueno, es demasiado chistoso porque al final es una pelea por tratar de subir del barco porque el elefante el Jasmine se los echa a todos. Sí, que va más encima. ¿Sabes qué? Curiosamente, creo que si lo mencionaba en el primer episodio, pero quiero destacar de nuevo que no sé, cachado, que no solamente en Ranma y medio, sino en toda esta serie de Rumiko Takahashi tiene este humor de que todos los animales tienen estos ojos así como únicos en todos los animales de Ranma y de todo de Rumiko, estos ojos así como raros. Sí, como que son como una comedia en sí misma, no tienen que hacer nada y son chistosos. Son muy chistosos cuando Sí. salen las vacas en la serie con los mismos ojos. Me da mucha Sí. risa toda esa weá. Bueno, la cosa es que al final se terminan subiendo al barco igual. Y por otra parte, a Kane cuando se la secuestran, bueno, tiene sus actitudes de Kane y le pega al gallo y todo. Acá. A Kane. Y al gallo, obviamente, como le pasa siempre, como que la encuentran bacán porque es así. Y se empieza a dar cuenta que en este barco todos comen solamente como, puedo decirlo así, como vegetal en escabeche, así. Sí, Es como de... era escabeche con arroz. Sí. Entonces, por ejemplo, le dan de comer como picles, pero es muy chistoso porque habían como dos gallos arriba y le dan con unos palillos y le iban echando en el plato a medida que comían. Y después, como le pega el gallo, le echan dentro de como la cárcel del barco y le dan más picles. Y como que el enojo general de Akane es porque comen solo picles. Sí, pues decía, comen hamburguesas. Cualquier wea. Y en un momento se pone a cocinar. Y obviamente todos sabemos que cocina pésimo, porque además Horrible. es una mujer Rumiko Takahashi. Y en un momento agarra como de rehenes todos los frascos de picle del barco y amenaza con tirarlos al mar si no comen una comida que no sean picles. Yo siempre he pensado que esa talla de la comida en las series de Rumiko debe ser algo así como trauma personal de ella, weón. Puede ser. Pero bueno, no sé por qué será. Bueno, la cosa es que el príncipe va, o quizás fue una parte china y le pasó esa weá. Porque yo le preguntaría a alguien chino de que tenga, que viva en una región que coma muchos picles y me daría curiosidad. Sí, Porque es como, raro. soy coreana, todos lo hacemos picle también, y era como. Igual yo respondería lo mismo que el weón. Hoy día comimos pepino, el otro día comimos como berenjena, no es lo mismo, ¿ya? Porque según Akane comían lo mismo todos los días y el gallo decía, ay, pero si día, ayer fuimos a untar verdura y otra verdura, no es lo mismo. Ahí yo creo que hay como un chiste regional, weón. Sí. Bueno, la cosa es que el gallo va y prueba la comida de Akane y como el gallo nunca había comido no picles en su vida, dice, oh, esto es comida de casa, así. Estaba Y bueno. el weón caga, así como, O pero no sea, solo caga porque la comida es mala, sino porque sus cuerpos se supone que solo pueden comer picles. claro, como toda la vida él y todo su séquito de secuaces habían comido solamente eso todo el tiempo, se sentía mal físicamente por comer otro tipo de comida. Chivo. Ahora, lo curioso del caso es que su reacción fue positiva al principio a la comida de Akane. Sí, y yo creo que es solo la cueva de que nunca había comido antes. Eso es Nada. lo que yo opino, nunca. A mí siempre me ha dado un poco de asco cuando, porque no sale solamente acá en la película, sino que un chiste más o menos repetido en Ranma, que Akane hace esas weas como con jalea, weón, que me dan. Bueno, es que yo cuando veo siempre la ilustración digo, qué talento para imaginarse una cueva tan mala. ¿Cómo, de dónde sacáis esas ideas? Yo no podría. Sí, Como chistoso. weón. Bueno, la cosa es que se equivocan cuando el gallo se cae, como que se empujan la palanca y se cae igual los picles, pero rescatan igual a Akane. Y el gallo le termina gustando a Akane, porque Akane Obvio. como que decía como no, así quería que probaras como cosas nuevas de la vida, y era como nadie se había preocupado por mí, así, etcétera, ¿qué hacemos, no? Y llegan a China, casi los interceptan, pero no funciona, y al final llegan a Nekonron, que es como una torre gigante en medio de las montañas. Una weá así como de los caídos Sí. zodiacos. Y un detalle importante es que en Nekonron como que hay como torres de agua como geyser que salen así. Psh. Sí. Y bueno, entre la pelea como que todos los otros amigos se pierden en el camino, se pierde el barco de esta niña. Y Japosai, por ser Japosai, como que se queda agarrado al barco y lleva a Lichi, a Ranma y al elefante. Colgados de Obvio. una cuerda a él, obvio que sí. Es bonito ese diseño de personaje, esa chica. Bueno, la cosa es que van avanzando durante la pelea y primero se queda Japosai que explota al primer mono que es Bishamon. Que me da mucha risa que Bishamon tenga como ese tipo de protagonismo tan bajo, pero no importa. Y después se encuentra con esta tipa del laúd y la galla seca, la verdad. Y justo se salva porque llega Shampoo. Y Shampoo se queda peleando y como que después sigue corriendo Ranma y como que va a llegar a pelear con un tipo que es como otro dios de la fortuna. Y como que Ranma justo pareciera que lo van a ayudar y en verdad se llegan todos los hueones y caminan encima del enemigo y así se lo echan. Sí, Pero cagan. son todos como, pero todos son como yo voy a salvar a Kane, no, yo voy a salvar a Kane, no, yo voy a salvar a Kane, así. Fuanme y medio. Sí. Dado el caso, llegan a esta parte del pseudo matrimonio. Te saltaste una pelea. Me saltó una pelea. La de ¿Cuál los dos era? cabros chicos que peleaban en Ah, Samurai sí, Go. quedó con Go, sí. Que eran estos dos cabros que tienen como un tablero de Go y cuando juegan, y se supone que están encima de un tablero de Go. Entonces cuando ellos juegan, caen las piezas en el mismo lugar. Es simpática esa pelea. Era simpática esa pelea. Y bueno, ahí tienen que ver cómo gana, pero gana de una manera como what? Igual. Dado el caso, llegan a pelear con este gallo y en verdad Kirin es terrible fuerte, la verdad. Y igual como pelea de arte marcial es súper interesante porque Ranma empieza a usar esto del agua caliente para... Porque el tipo pelea como con unos chopsticks súper largos. Y por cierto, este gallo siempre anda con un bowl de arroz que tiene un pickle arriba. Sí, son esos como detallitos de personajes de Rumiko. Que la weá es que el mono como que cuando a Akane le pega se le cae como el pickle del arroz y es como, oh Dios mío. Pero detalles. Da el caso, Ranma empieza a usar el truco de las castañas y como que le pega con el agua y así, pero al final le ganan por otros medios que no es realmente como de fuerza real y se echan la torre completa. Sí, lo que pasa es que lo que usa el Shiryu Shotenha y Sí. hace el remolino y tira esta cuestión del agua, que igual es una cosa que igual pasa harto en la serie también, que de repente Ranma encuentra soluciones que no tienen que ver con pelear, sino que tienen que ver con el entorno. Sí. Y ahí como que sale esta... Quedan en un torbellino de agua gigante, de hecho. Atrapados. Y bueno, entre medio está Lichi, que todavía tiene un pedazo del scroll. Y como que Kirin dice que va a salvar a Akane. Y cuando vio que la niña tiene el scroll, bota a Akane y se va por el scroll. Y ahí Obvio. Ranma la salva, obvio. Entonces ahí después como que él dice que pierde ante él porque en el fondo había priorizado otra cosa en vez de Akane. Y ahí se une el scroll y todos están como, oh no. Y al final el scroll era como una weá para hacer picle en pareja. Ah. Sí. Ranma, weón. Cuando era Sí. chico me daba tanta risa toda esa weá, weón. Es que era como... Lo que pasa es que una de las cosas chistosas de Ranma en general y de, bueno, de Rumiko Takahashi en general es que todos son tan como el pico, weón. Todos personajes, weón. Entonces te da tanta risa que todo sea tan miserable de principio a fin. Sí, es demasiado miserable. Y como que ahí le sacan la chucha a Japosai, obviamente. Igual me recuerda mucho a un episodio de Mikami, weón. Que no sé si lo comentamos. Que era ese ¿Cuál? de cuando tenías que buscar a una diosa que estaba en una cueva, que si entraban le iban a leer le iban así como decir un gran secreto, que la iba a transformar así en personas de millonaria y llenas de vida, no sé si te acuerdas de ese episodio. Al final era una weá, ¿no es Y al cierto? La final se respuesta. encuentran con la diosa y le da el horóscopo. Ya no me acuerdo ese Ya, capítulo, pero sí. es muy, muy Mikami. Es muy Ranma. Sí. Pero eso en resumen, y ahí termina todo el tema de con Ron. Lichi no se casa con el tío, pero sí se queda con ellos y ellos se vuelven a Japón. Sí, a veces cacha de que hay onda. Sí. Pero eso es de con Ron. Sí. Y Nihao con Kubina. Sí, pero espera, deja comentar un Ah, par de ya. detalles. Ah, Sí, ya. Ya, ya. Ah, vamos a yo ver. pensé que le íbamos a comentar todo general al final, pero No. mejor así. Además, Sí. me di cuenta que como lo tenemos invitado, igual va a ser un... Estamos súper bien de tiempo. Súper Ah, bien de ya. tiempo, así que Ah, tranquila, ya. tranquila. Bueno, aquí, vea. Hagamos un poco de disección de la película, va, qué cachivo. Mira, mira, para empezar, la película, mira, si bien tiene unas escenas de dibujo que se cacha de que tuvieron que hacerla un poco apurado en los fondos, igual es bonita la Está como, película. son como derretidos un poco. Sí, igual, Sí. pero la película igual es bonita. Me acuerdo que tiene esa, Sí. cuando sale toda esta parte de la persecución, tiene unas partes que como que corren y tiene esas cámaras por vista de adentro que ahora actualmente serían CG, weón. Sí. Ah, y No, y las peleas están bacanas en todo son bonitas, caso. las peleas son bacanes. Quiero decir de nuevo, repetir eso, a pesar de que puede ser spoiler para mucha gente, pero no quiero dar mucho detalle, que se parece mucho al último arco de Ranma. Se parece mucho esta película, pero lo curioso es que salió, estoy casi seguro que salió antes de eso, entonces me parece raro. Me parece así que no sé si es una coincidencia o Rumiko dijo... No sé, no tengo cómo saberlo. Ah, Pero ya. no, se los comento. ¿Sabéis por qué lo quería destacar, Pau? Porque hay mucha gente que solamente ha visto el anime de Ranma acá y le han vendido... Y esto lo comento, de verdad lo comento públicamente, esto no es spoiler. O tal vez una wea muy así como de comentario más de fan sin saber nada de lo que realmente pasa, pero siempre, siempre ha estado esa conversación de que Ranma tiene un final de mierda. Ah, ya. Entonces, para la gente que va más encima se quedó incompleto con el final de la serie de televisión que nosotros comentamos de que el final no tiene nada. Porque Ya. la serie de TV termina en un momento así muy, Random. muy... No, no, no, termina en un momento muy cuático, pero queda inconcluso, po. Entonces, queda, como que queda una parte muy quechucha. Pero, para la gente que le ha leído el manga, yo soy de la opinión de que el final no es tan malo, como mucha gente dice, po. Ah, bueno. Entonces, para la Bien. gente ahí se quiere quedar un poco como de... Como sacar un poco esa mala onda de que se quedaron solo con lo de la televisión. Ahí que vean esa parte del manga que se parece harto a esta película, la verdad. Ya. Ya veo. Pero bueno, la película es bonita, la música es decente, como estás diciendo. Insisto que esa historia del barco es parte del folclore japonés, así que no explica nada de eso. Es como que existe nomás. Sí, es como, es que pasa que es una cuestión china también, por lo que yo tengo entendido. Sí, es chino, no es japonés, tienes toda razón. Uh-huh. Sí. Ah, igual el Akane cuando sale ese traje como de matrimonio chino clásico, igual es bonito. De hecho, ¿te acordás que en Shirobako esa era la película que ya habían hecho por el colegio? Sí, sí, sí, sí, sí. Es verdad, esa sí. India, sí. Sí. Ah, y sí, mira, lamentablemente lo que sí es que yo cuando la vi la primera vez la encontré simpática, la encontré chori, uh-huh. Así como, no, así me reí, tiene wea que como yo veía la comedia y siempre he disfrutado de los tropos de Rumiko, así uh-huh. En el sentido de que soy esas personas que se maman el mismo chiste una y otra vez, igual me río. Ya. Porque en Rama, y especialmente en las series de Rumiko pasa eso, porque ella lo usa como un recurso, a ella le gusta esa wea de repetir un chiste porque sabe de que va a pasar. Entonces me disfruto mucho de eso de ella. Y si bien la película es simpática y pasa eso, y las peleas son choras, la animación es decente y todo eso, es una película ok. Sí, ah. Lo que hemos dicho al principio. Es como... Sí. Siendo así muy sincero y mirándolo sobre todo ahora con ojos 2022, ya más adulto y todo, a pesar de que esta es una película que igual... Esta como, yo creo que es como la sexta vez que la he visto en mía. Y yeah. Es una película... que se cacha demasiado que sale este tipo de cosas. Que ¿te acuerdas que cuando nosotros empezamos el podcast acá, los primeros episodios, yo comentaba que a mí me costó mucho, mucho, años, de hecho vine a sacarme ese trauma recién hace como unos 6, 7 años atrás nomás, que yo me negaba a ver películas de anime basadas en series de televisión porque sentía de que eran puro relleno, no canon, que no servían de nada? Uh-huh. Bueno, este es un ejemplo, pero enciclopédico de la wea. Sí, la verdad es que, como lo que dije al principio, de hecho podrían partir la película en capítulos y pasaría súper piola. La verdad. Pero de todas maneras, si disfrutáis de esa tontera de Ramba y todo, la voy a pasar bien. Sí, yo también creo eso. Solamente que es como ese tipo de cosas que podéis vivir sin ella, piola. Sí, no se pierden de nada, honestamente. Pero tengo que decirte que mi hobby cubina es bacán. Yo todavía la disfruto caleta. No, si es bacán, Nihao me compugna. Pero creo que mi favorita sigue siendo la del Fénix. Sí, lo vamos a hablar. Pasemos a Nihao. Sí, ya. Nihao me concubina parte con el capítulo... De hecho, ni siquiera... Es la película del capítulo de la playa, si lo ponemos sí. En perspectiva. Sí, sí, es el clásico de cabrón. Necesitamos hacer el capítulo fanservice de la playa. Y alguien dijo, ¿y por qué en vez de un capítulo hacemos una película? Tan, tan, tan. Tan, tan. Porque el cambio de tono desde la Nekonron es abismal. Sí. La animación es increíble también. Sí. Se cacha también de que está dirigida por una persona nada que ver. Sí, también. Bueno, parte con que están en este lugar como paradisíaco de vacaciones. Y todas las chicas, además de que tienen esta, se hicieron mastectomía. O sea, no nada que ver, no, mastectomía, nada que ver. ¿Qué me pasa, chucha? ¡Puta la weá! ¡Perdón! ¡Lo siento! borremos esto, ya. Okay. Las chicas hacen operación de silicona. y usan unos trajes de baño reveladores. De hecho, Ukiyo, weón, no, es como la fantasía de no usar ropa interior, solo el delantal. Así, esa weá. Sí. Obviamente todas vinieron con los mazos trajes de baño a perderse en una isla. Están bonitos, si los venden yo los compro. Sí, no, son bonitos, son bonitos. No, y ahí empiezan a contar de por qué hacen eso. Pues de repente aparece Kuno y les dice, oh, ¿saben qué? Mi familia va bla bla bla a la playa y quiere invitar solo a Kane y solo a Ranma mujer. Y todos se invitan solos, po. Yes, de hecho, obvio. Como que aparece gente abre la puerta y es como, oh, perfecto. Y bueno, van en el barco y hay una tormenta y quedan varados en esta isla paradisíaca. Sí, pero cabe destacar de que quedan varados con la clásica actitud de Kuno, pues como, oh, una tormenta, jajaja, ja, ja, esto no nos va a afectar en nada, vay. Bueno, lo hace cagar, sí, caga brígido, de hecho. Qué buena esa parte. La cuestión es que Kuno está haciéndole, reparando el bote. Y obviamente le pasa una hueá a Ranma que Jabosa le roba la polera estando como mujer, porque Ranma está surfeando, ya dado que es la única persona que puede disfrutar eso siendo alguien que cayó en las termas mágicas esta. Uh-huh. Y se echa en el mástil de la nave, de pasada. Y están todos esperando a ver cómo volver a Japón porque la están pasando bien en las vacaciones. De hecho, como que yo no pensaba que estuvieran varados porque la Shampoo con la abuela hacen un local de ramen y Ukigo también tiene como su local y era como, no, que están de vacaciones Es que nomás. nunca pierden el tiempo, Pau. Sí, po. Bueno, detalles. Dado el caso, están todos en estas, con el agüita, está Ryoga, está Mus. Y de repente desaparece Kasumi. Y es el manso tema porque todo el mundo está como, si no está Kasumi, vamos a tener que comer la cocina de Akane. Ah. ¿O no? Y de a poco empiezan a desaparecer todas las mujeres. Al punto en que solamente queda Colonia y queda Akane. Y que dejaban un durazno Una. cada vez que Sí, desaparecía dejaba una. un momo, sí, un durazno rosadito que es que desaparecían. Y esta es la parte que me da risa, que Colonia dice, ahora la única persona que queda como flanco soy yo. Soy Y yo, se son sí. Y lo ridículo era que tenían a Kane al frente, así que obviamente Digo, pensaban de que eso era Kane. y todos están mirando a Kane, de hecho. Sí. Entonces al final deciden poner a Ranma, y ponen a Ranma con un palo y una tetera en la cabeza, así que cuando llegue le tiran con la cuestión, y al final logran atacar esto, que es como una sombra que se mete por debajo. Y aparece como todo un séquito de gente, de puros tipos, que se están robando a estas chicas. Y el principal es un príncipe. Ah. Quiero decirte que igual es una cuestión muy adolescente de humor de 12 años, pero igual la primera vez que la vi me reí con esa weá cuando Gendo le vende la pomada a Ryoga de que a Kasumi la había raptado como unos pulpos, y saben los pulpos Ah, chicos sí. así. De hecho, fue como me cae bien porque se imaginó la cuestión más adorable posible en todo caso. Gemma un culiao, pero entonces Sí. como que todo el rato está ahí, el agua de los pulpos me da mucha risa. Sí. Bueno, continuando con eso, al final se secuestran a Kane, pero de pasada les comentan que la isla donde ellos viven, que aparece de la nada, y de hecho los atacan como con una ilusión, porque es como una explosión y como que todos desaparecen con el fuego de la explosión, pero Sí, nunca había ocurrido eso, era como una ilusión. que también me ha, debo aceptar que también me salió una carcajada de verdad la primera vez que la vi cuando Kuno intenta explicar así, no, y estaba caminando y de repente, ¡pum!, desaparece Kuno, dicen, ¿qué pasó? No, el weón simplemente se Se cayó. cayó, sí, de hecho dice como, oh, está fuera de patrón y la wea, no. Bueno. La cuestión es que dentro de los comentarios que hay durante los secuestros, porque se llevan a Kane, es que en la isla de estos gallos hay una fuente que tiene el agua que convierte en hombre. Y ahí todos saltan porque era como la salvación, que es lo que habían estado buscando siempre durante la serie, como la fuente Joder. del hombre ahogado. Y bueno, se van en una misión y van hacia la isla para primero ir por el agua, no tanto por las chicas. Y resulta que las chicas las empiezan a tratar súper bien porque son candidatas a prometida del príncipe. Sí, toma, se llama. Sí, toma. Y ahí les pasan a todas ropas bonitas y todo el chiste. Y están la hermana, están todas. Y bueno, todas tienen estos vestidos increíbles. Y la que más aprovecha es la guayna Vicky, po. La parte Navi es para cagarse la risa, weón. Es que Navi, weón. Bueno. Navi es la única de toda la serie que es como me los voy a cagar a todos. Y siempre termina ganando, weón. Sí, de hecho. De hecho, es un vestido chiquitito, muy chiquitito. Nosotros de hecho comentamos eso de que Navi pasó de ser un personaje muy piola físicamente a tener un montón de fanáticos porque la operación ahí donde más Sí, de dio hecho, el efecto. vestido. Si no han visto esta película y les gustan a Vicky, aprovechen. Sí, es muy cuática. Además que es la única que está como realmente contenta de la situación porque dice, mira, este con el multimillonario podría ser su esposa y quedarme con la isla entera. Sí, bueno, de hecho ya está como invertida en hacer la wea. Da el caso, Ranma va y entra como mujer y como está con Colón la arregla, bo, y ya muy, muy bonita. De hecho le pone un vestido hermoso y toda la cuestión. Esto también es un clásico así, hueones fapeándose con esta película, ¿para qué queréis que te diga? Sí, no, sí, no, no, no, no esperaría menos. De hecho lo encontraría raro así. Bueno. Es bien bonita Ranma en la película. Y que para Sí, de mí, hecho todos quedan como súper como, oh, cuando sale del camarín. sé que es muy raro porque hay hueones que como que aman a Ranma, mujeres y toda la hueá, pero para mí siempre fue él. Sí. Así que para mí siempre fue como, oh, no, gracias. Bueno, da el caso, llega a la sala donde están todas las candidatas y explican que es como un concurso de artes marciales. Y ahí empiezan a decir, ¿y qué pasa si no quiero participar? Y los gallos le dicen, bueno, esta es la cuenta de todo lo que hay gastado. Bueno, esa parte. Así que si no participáis, te vamos a hacer que pagar todo esto. Y era caleta de plata. Era como millones de yens. Sí, no, era un millón de yens, una wea así. Era mucho. Así que fue como, así. Sí, y que de hecho, yo cuando la vi la primera en español, el coñazo, que me acuerdo bien de esto, que... Cuando sale la primera vez El Príncipe, yo no lo asimilé. Vine a asimilarlo realmente cuando lo dicen ellas, que cuando aparece por segunda vez, y ellas no la habían visto todavía, le dicen, ¡ay, pero sí, un cabro chico! Sí, vos sí, es pendejo. Ah, no sé por qué la primera vez que sale, yo pensaba que tenían la edad así como de ellos, y después me di cuenta, no, así como un cabro de 10 años. Bueno. Sí, y bueno... van pasando las pruebas y es muy chistoso porque la primera era de esto del arroz, de traspasar un arroz de un plato a otro, y obviamente Ranma usa su super habilidad y todo el mundo está como, pero ¿por qué Ranma está tomándose tan en serio esta weá? Sí, y es porque quiere el agüita, po. Sí, pero además es porque a Akane se la habían raptado antes de enterarse de lo del agua, po. Entonces sí, pues no sabía que sí, pues entonces no entendía qué le chucha le pasaba, que andaba porque le coquetea y todo al príncipe, po. Da el caso, después te sale una planta carnívora y tienen que hacer como un arreglo floral, y Ranma también la hace. Y al final, dentro de que va ocurriendo, porque se ponen a cocinar y todo, Akane va y le pega una cachetada haciendo Akane, y le dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Etcétera. Y al final el gallo dice como, estoy listo, me voy a casar con ella, con Akane. Es que era la única persona que le había frenado los carros en su vida, bo. Sí, po. Y era como, ok. Y ahí de repente llama a todos los otros guardias y le dice, ya cabro, ya sé quién me va a llevar, así que pueden llevarse a cualquier mina que quieran. Sí, se raptó. Y ahí justo habían llegado el resto del crew, po. Y de un momento a otro la sala está vacía. Excepto Colón. Sí. Que dice así como, hoy no me raptaron, así, por esculeado. Sí, era como, ¿cómo se pueden perder este pedazo de mujer? Sí. Pero bueno. Bueno, y ahí los tipos van a rescatar, van a buscar a Akane o a salvar a la respectiva persona de su interés. Y ahí Akane, Toma se llama el príncipe, ¿cierto? Toma le muestra a Akane dónde tiene el tema del agua que convierte en hombre. Y le dice que por eso no hay hombres en la isla y siempre tienen que llevárselas de otras partes. Y ahí, bueno, Ranma empieza a ir a buscar a la gente y, bueno, dentro de los rescates que ocurren está Shampoo, que se la rapta a un tipo que es como con una máscara. De hecho, sí. Me estoy saltando, pero solo quería hablar de eso primero. Sí, es que mira, hay que comentar esta parte muy chistosa. Yo la primera vez que vi toda esta parte, internamente me estaba riendo, no externamente. Internamente me reía toda esta escena y de verdad fue como, weón, toda esta la escena y la hicieron para los weones que escriben fanfic de Ranma, weón. Sí, probablemente. Porque Shampoo está con este gallo y el gallo trata de hacer el avance y Shampoo es como, no. Y al final aparece Moose como a salvarla. Y al final Shampoo como que se apiada de Moose, como que lo salva y toda la cuestión. Y lo más chistoso es que el gallo, cuando se le sale la máscara, es como un pollo. Pollo, sí, un pollo, weón. Un pollo. Y era como, ¡guau! Y se cagan de la risa en su cara, bo. Sí. Lo siento, yo también me hubiese reído del buen en su cara. Es algo inesperado, honestamente. Sí. Así que está eso. Y después llega Ryoga y está Ukiyo con otro gallo que es como el que tiene cara de mono. El mono, sí. Y tienen la mansa discusión porque Ryoga no está ni interesado en salvarla ni nada, pero al final Ukiyo saca la carta trampa y le dice, ¿y cómo vaya a llegar? Te vaya a perder. De hecho, la primera vez que vi esa parte igual me dio risa porque como que el güey abre la puerta y dice así como, ¡ah, Akane! ¡Ay, Ukiyo, chao! ¡Sí se va! ¡Sí! ¡Güey, penca! Muy penca el güey. Bueno, dado el caso, al final se echan a este gallo y salen juntos. ¿Quién más? Ay, de repente aparece el padre de... ay, se me olvidó el nombre del padre de Akane. Gemma. Ah, no, Soen. No. Soen, entiendo. Soen. Bueno, Soen va y va a buscar a Kasumi. Y Kasumi como que está con un tipo que es como con cara demasiado buen hombre. Que va yendo como verdura y le dice como, ah, es que me dijo que quiere que le haga cena. Y como que no le podía decir que no, yo tampoco le podría decir que no, si solo le pidió que le hiciera comida. Era como, ah, y fue como, ve a hacerle comida a este buen hombre. En otras palabras, otra situación Kazumi. Sí. Es que igual había perdido las tres hijas de una. ¿Qué le vamos a hacer al pobre Sí. caballero? Y bueno, Nabiki, llegan a rescatarla, llega Kuno, y está este gallo que es como un perro gigante. Y lo que más me da risa es que al final, como que Nabiki lo controla completamente y lo tira como por la ventana con un hueso, y listo. Sí, eso es Y todo. era como, Quiero la buena ver un seca. hombre perro. Sí, qué seca Nabiki, es todo lo que Sí. puedo decir. Y bueno, ahí Ranma llega donde está Akane. Y al final bajan como a este lugar donde está el agua y es como una persecución dentro de como unos rieles. Como Diana Jones, así. Indiana Jones, sí. Bueno, resumidas cuentas, Ranma se echa a la fuente con tal de salvar a Akane. Y Sí. ocurre una cuestión muy fanfiction, la verdad. Como para hacer feliz a los fans. Como que casi, casi es como que Ranma le va a decir algo importante, pero obvio que nunca se lo dice. Y al final termina eso. No ocurre nada y después van a volver a Japón porque la isla flota. Y el agua va a volver a estar disponible como en 100 años más. Le sacan la chucha a Rama en el proceso por haber dejado esa cagada. Sí, obviamente. Fue como, pero no se te ocurre. Pero bueno. Y eso en resumen. Y a pisa bla. Sí. ¿Sabes qué? Puta que es buena esta película. Sí, la pasé bien. De hecho, me acordé de mucho, pero normalmente no me acuerdo tanto. Mira, empecemos por lo primero que dijiste. Esta película animada y todo eso es mucho más bonita que la primera, weón. Sí, de hecho, hasta los splashes de agua que aparecen al principio era como el agua millonaria. Yo comenté que en los OVAs de Ranma, porque esto es post OVA, o sea, entre medio los OVAs, de ahí han salido como dos o tres cuando salió esta película. Cuando se agregó el equipo para hacer los OVAs de Ranma, había entrado gente de Gainax a hacer estas cosas. Entonces puede ser Estas que, cosas. estas cosas. Entonces Estas cosas. puede ser que también ahí el equipo nuevo haya mejorado un poco la situación, pero mira, es una ventaja entre que parece que la película tuvo más plata, pero también es por el paisaje que eligieron, si... La isla es súper bonita. Sí, no, pero igual animar a agua. De hecho, hasta se nota cómo pintaron, como hay unos vasos que hace Kasumi como con tecito al principio. Esa agua está hecha con mucho amor. Sí. Bueno, para empezar, la película es súper bonita. Los fondos son bacanes, la animación es bacán. Y puta, el tema de que salían todas en bikini, la cuestión era obviamente fanservice a la vena. Bueno, no mencionamos que también Champu sale en bikini, a pesar de que yo soy de la opinión de que ella es más bonita cuando sale con el traje chino en Loba de Ranma. Pero todas se ven súper bonitas con los trajes de baño, la No, verdad. A mí me ir gusta. así como de sexy, hermano. Te De hecho, odio. nosotros las cosas que comentamos en los OVAs de Ranma era que tú misma dijiste que una de las cosas que te había llamado mucho la atención en esa oportunidad era que Ukiyo era una persona como muy modesta en la serie de televisión y de acá como que se vuelve loca, así usa un escote así, pero estúpidamente gigante. No, de hecho es como la más not safe for work de la película, en mi opinión. Ah, y que de hecho esto viene a corroborar una vez más esa importancia extra que le dieron a Ukiyo en la serie de televisión de Ranma, porque en el manga ella es un personaje más bien secundario. Sí, pero bueno. Bacán. Me gusta Ah. que apareciera y aparte, es que también lo otro que tiene esta película es que te hace como estos ships secundarios también. Bueno, es que bueno, ahí ya Sí. tocaste el otro tema. Cuando yo la vi, obviamente lo que más me comentaba el tema de las minas, y mira, acá salen en bikini y la weá. Weón, la parte de cuando Japosai le quita la parte de arriba a Ranma es muy brígida del contexto así de la serie. Sale así, y de hecho me da mucha risa porque sale así en pelota y Champo le dijo así: te pillaron, te cagaron, amiga. Así como. Sí, y después se amarra como cualquier wea en todo Sí, caso. se agarra cualquier cosa, pero bueno, son todas sexy y todo, pero lo que quiero comentar es que el impacto que tuvo esta película como entre la fanaticada de Ranma, creo que va incluso más allá del tema de los bikinis y todas esas weas, porque esta película, y sobre todo ahora que la volví a ver para Otaku no Chiyoso, weón, más risa me dio de que puta que está hecha para los weones que es Que le como, gusta. hola, acá está mi fanfic de 3.000 páginas de Ranma de mi relación de Kuno con Nabiki, weón. Sí, algo así, de hecho. Porque O para darle esperanza a la ship. eso mismo, eso mismo. La película está hecha para dar esperanza a chips que honestamente valen callar para la serie, weón. O sea, el de Kuno con Nabiki es como, weón. Le creo a esa ship, Es que honestamente. ese es un chip que pena durante toda la serie, pero es más que nada por el único y sin pecho de que obviamente a Nabiki le importa la plata nomás, pudo. Sí, pero igual digo, pobre Kuno, como es la relación tóxica, esto lo acabo de Sí, al decir. máximo. Pero bueno, loco, la pelea de Musk para salvar a Champ pues es bella. Sí, no, Ah. sí, en parte termina como bien, como que le retribuyen Yo me por acuerdo una vez. que comentaste, no me acuerdo si era el primero o el segundo episodio, que Musk era tu personaje masculino, así como más guapetón para ti. Sí, los lentes. Y acá sale así, Sí. me acuerdo que cuando le tiran estas Sí. como plumas y el güey hace así como ¡ah! ¡No, no me Sí, voy a te acordás de esa rendir! cuestión, sí. ¡Ah! Y todo, sí, yo me acuerdo que dentro de mi amiga era así como ¡ay! Nunca había visto a Musa así. Ahí son de cartón ya. Es que, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Si bien habían, es cierto, Musa no era favorito ni por si acaso. No, es que bueno. O sea, es que a mí lo que me lata es que tiene como potencial cuático, pero muy ahuevonado por la chucha. Bueno, yo diría que ese es como el caso de los personajes de Ranma, la verdad. Sí, todos tienen potencial, pero son todos unos ahuevonados. Eso. Ah, pero la cosa es que acá le hacen el manso favor a Musk, pues como que complementan esa relación imposible entre él y Champ. Sí. Yo creo que algún día se debería viadar. Ojalá. No, no va a No, ya pasar, no va a te juro. pasar, ya. No va a No. pasar. No. Pero es bonito así para toda esa gente que le gusta esa relación. Es que mira. Yo, esto es una weá que la voy a comentar porque yo sé que tú no has leído el manga y no cacháis tanto y todo, pero es evidente, yo creo que para nadie esta weá es sorpresa de que este tipo de relaciones en la serie tú cacháis de que nunca se van a concretar. Si no se van a concretar No, nunca, weón, si es parte del no. humor de la weá. Y el de Musi y el de Champ uno de mis favoritos. Sí, Porque el de algún Kuno y Nabi día. que es puro hueveo. No, esa weá nunca va a pasar. El día que a Navi se eche como financieramente la plata de uno, se acabó esa weá. Esta pelea es bacán y todo, así que es uno de mis momentos favoritos de la película como a nivel fanboy, escribe fanfic de 5.000 páginas. Sí, definitivamente. Pero eso entretenía. Pero insisto, la del Fénix, que es la que vamos a contar ahora, es mi favorita. ¿Sí? Sí, es Vamos como la entonces. encuentro, la que la paso mejor con ella. Dale. Bueno, aparte de esta película, con que está Kuno, en una tienda de antigüedades le entregaban un huevo, que es como de Fénix. Y le dan algunas indicaciones, y una de esas indicaciones es que nunca pongan el huevo en la cabeza de alguien. Dado el caso, como es Ranma, obviamente que se da la serie de eventos en que Ranma ingenuamente le pone el huevo en la cabeza a Kuno. Y el huevo abre y sale un pájaro que es como más feo que la chucha, no parece un fénix. Que por ¿Para cierto qué es muy estamos con weá? y que por cierto es muy chistosa que al final Kuna se lo compró porque literalmente el viejo le dijo, aunque me pegaras con un fajo de billetes, nunca te lo vendería. Y él literalmente le pega con un fajo de billetes al Sí. weón. Y lo se lo venden. Y el vendedor como que aparece a cada rato a dar más instrucciones sobre el huevo. Es muy chistoso. Es como ya, Sí. pues bueno. Sí, son esos personajes extremadamente desagradables de las series de Rubico. Sí. Bueno. Dado el caso, el pollo nace y empieza a atacar a Ranma. Y le da como la dupla de Kuno y del pollo. Funciona bacán y le gana a Ranma. Que eso nunca le había pasado a Kuno en la vida. Mira, O sea, sí, pero no, pero recientemente no. quiero comentar, esto puede ser un poquito así como adelantándome mucho. Este OVA es súper entretenido, me da risa, tiene un momento muy chistoso y todo, pero para mí fue un poquito de yabú, porque se parece un poco a ese capítulo de la serie de TV donde Hakuno se pega con una roca en la cabeza y empieza a ganar la Ranma y Ranma se pica y dice, no puede ser que me gane Kuno y la weá. Hoy no, creo que no alcancé a ver ese capítulo o lo Sí, olvidé ya. pero bueno, eso. Sí. Pero bueno, da el caso, el pollo está como, tiene como algo de control sobre Kuno, una cuestión así. Y al final terminan en la casa de los Tendo también comiendo porque el pollo no deja en paz a Ranma. Y ataca a Ranma, ataca a Ranma, ataca a Ranma. Y al final le empiezan a explicar que cuando nace, la primera cosa a la que ve se imprima, pero se imprima para atacarla, no para amarla. Claro. Y ataca a Ranma todo el día y empiezan a ver soluciones para poder hacer que el pollo se vaya a la casa de Kuno por último. Pero después dice, esto va a ocurrir en 100 años. Eso es lo que se demora el pájaro en dejar el nido. Y al final lo que ven es que el tipo que vendió el huevo tiene como un pergamino que viene con la información de cómo son las pastillas para acelerar ese proceso de maduración. Y bueno, al principio lo quería vender hiper caro y al final le sacan la chucha, es como ya un precio muy, muy razonable. Decía así como, vamos a vender un millón de yenes, vaya, pero no, lo venden 100 yenes. Sí. La cuestión es que tienen que hacer esta como pastilla y lo trata de hacer a Kanye y obviamente no le resulta porque no estamos hablando de Kanye, amigos. Y al final este ninja que sirve Sasuke. a sí, Sasuke, que sirve a Kuno, va y le pide por separado a Shampoo y a Ukiba que haga la pastilla. Y al final el capítulo se convierte en que todos están con las pastillas y se las van dando al pollo para que crezca, y el pollo se va volviendo tan grande que Kuno va desapareciendo debajo del pollo. Y es Sí. una pelea terminante y campal durante un día completo en que le van tirando pastillitas. Este lo disfruto mucho porque particularmente Ranma y Akane colaboran mucho durante la pelea. Bueno, todos colaboran Sí, es mucho. Eso cierto. lo encuentro muy bacán. Y al final el pollo crece tanto y se va. Y Kuno tiene como la cabeza metida dentro del cuerpo porque el pollo era Sí. muy Y grande. hay una escena que me da demasiada risa. Yo sabía que obviamente ese es el resultado, porque el humor este grupo que yo comento que se repite. Pero me da tanta risa porque es como puta estos monos culiados de Rumiko que cuando empieza a quedar la cagada y el Fénix empieza a volar, dejarlo así, la mansa zorra en la ciudad, empieza a acercarse a Zon y a Gemma, weón, y los weones se paran terrible heroico y dice así como, creo que es hora de hacer lo que tenemos que hacer, Sao Tomé. Ay, sí, así con el viento encima. Y les cae un cartel encima, se da la chucha a los dos automáticamente. Nunca vamos a ver sus capacidades, es Muy como, chistoso, es que se levanta el terrible heroico, así como creo que ahora los viejos tienen que hacer lo que tienen que hacer, así. Nuestro tiempo ha llegado, Sao Tomé. Sí, claro. Le sacan la chucha, De hecho, weón. después me da risa porque están como en el lugar y como que Kasumi les sirve tecito y Sí. toda la cuestión. Y es como, Kasumi, su habilidad especial de servir comida en cualquier parte. Y de estar feliz en cualquier situación. Sí, es como, ¡ah, qué bonito! De hecho, cuando el pollo se va, sale un huevo recién nacido, calentito y humeante. Y Kasumi se queda ahí diciendo, ¡adiós! Sí, están todos así pal pico de choreados y enojados con el día de mierda que tuvieron. Y Kazumi está así: ¡Adiós, ¡Adiós, pollito! Y bueno, el gallo que tiene el que vendió el huevo lo toma y dice, debería sellarlo. Y aparece Kuno y se lo quiere comprar de nuevo. sayonara! Sí. Y como que se lo va a vender, pero al final le sacan la chucha a los dos y este evento no se repite, por suerte. Qué chistoso este boba. Y Parte 1 ese va. y al final Nabiki como que se une a Kasumi en decirle chavito al pájaro, porque fue como creo que la que ha ganado realmente es Kasumi hoy, una Como cuestión así, dice. siempre, nomás. Sí. Es chistoso esta película, que como les digo, un poco extraño el contexto que la dieron, por ende dura media hora. Igual no lo hemos comentado, en la primera película dura 1 hora y cuarto, que es una duración moderadamente común de películas de anime basadas en series de TV, normalmente. Pero la película de Nihao Bikukumina es recorta, dura 1 hora justo. Sí, pero sabes que está bien, Sí, creo que está el más, bien. Ah. sí. Pero es corta, es corta, dura 1 hora justo. ¿Y esto no va a durar media hora? Sí. No sé, un capítulo casi normal en Claro, sí, largo. es un capítulo de Ranma, pero mucho mejor animado que la serie de televisión, honestamente. Sí. Así que eso, pero esta la base, me reí demasiado genuinamente con este. Sí, es chistoso este. Además que tiene como esos elementos de Rumiko que te caen de la risa, que son todos unos imbéciles. Sí, exacto. No, un gran capítulo, la verdad. Sí, interesante. Entonces tú decides que estos tres es el que más te gusta. Sí, es el que más me gusta. Ah, yo a veces que es chistoso este, pero creo que es que lo que pasa es que si bien es cine, bueno, de hecho está hecha con formato de cine panorámico y todo eso, a diferencia de Loa, siento que si lo ponía en el contexto de la comparativa que yo hacía en su época, que era con los OVAs, este no es mi OVA favorito, la verdad. Pero es bueno, es simpático. No, es que Bueno. mi OVA favorito son esos que pelean con este loco, con Shinosuke, ¿te acordáis? ¿Cuál era Shinosuke? Ese que Recuérdame. no tenía memoria, no se acordaba de nada, se olvidaba el día siguiente de todo. Ah, este weón era un gran capítulo. Y ahora sí me acordé. Ah. Es bueno ese capítulo. No, y además el de champú, porque no olvidarle, sorry. Que es muy chistoso. Ah, además a Ranma le sacan la chucha, así que así lo bordó. Sí, es un gran capítulo. Ah, bueno, yo quiero decir que de los tres, bueno, yo creo que claro, mi favorito es Nihao y Kukui. Sí, lo habíamos hablado. Muy bien, claro, la verdad la disfruto harto todavía. Siento que a diferencia de la primera, que de verdad se siente como un relleno, esto complementa al motivo de por qué yo veía la serie, boom. Porque yo dejaba en claro que a mí Ranma y medio, ya, sí, tiene pelea, okay. Pero yo lo que realmente gozaba eran los elementos de estas mezclas de género que Rumiko es tan popular, por esto de que ella fue una de las pioneras y una de las más secas en decir, ¿sabes qué? Yo soy mujer y no voy a ser puro shoujo, yo voy a ser... Voy a mezclarle peleas, shonen, comedia, seinen, fantasmas, terror, toda la weá, pues. Ella es famosa mundialmente por eso. Entonces, la primera película de Ranma es una película de shonen. ¡Shonen! Es chistosa, sí. Sí, definitivamente sí. No, y muy artes marciales, la temática y todo. Es chistosa, tiene sus momentos y todo. Pero es una película de pelea. Pero esta tiene elementos clásicos de la serie que me hacen cagarme la risa y es bacán, po. Es que tiene, como que siento que entendieron mejor su producto también. Siento que algo que Rumiko podría haber hecho de verdad a la serie. Pero, o sea que esto no aparece en ninguna parte, es como original el contenido de... Sí, no, esto no está basado en nada del manga, nada. Ya, ok. Nosotros comentamos que de hecho lo de Shinosuke era interesante precisamente porque sí estaba basado en el manga. Pero esto es original. En general las películas que son basadas en series de televisión son contenido original. Que eso sigue repitiéndose hasta el día de hoy, como las de One Piece que tienen como 1000 y son todas rellenos. Sí. Bueno, excepto una. Y o como el agua de Hunter, que son horribles, pero bueno. Pero yo gozo harto de esta película ahora que la volví a ver nuevamente. Bueno, Nihao la ha visto 1000 veces, Paula, honestamente. Es que la ha visto con amigos, la ha visto con amigas, nos reímos. Esta es una película que de hecho... ¿Sabes por qué también la tengo harto cariño? Porque dentro de mi círculo de fanáticos de Ranma, de mi grupo de amigos de Ranma, como Chibi y toda esa gente, pero especialmente ahora hablando de la gente que está acá de Chile, cuando nos juntamos y nos gustaba vacilar Ranma, obviamente nos daba como demasiadas bajas ver la serie de televisión juntos. Porque era una experiencia más que nada como de estar tranquilo en la casa viéndola y chao. Pero cuando nos juntamos y queríamos tirar la talla con Ranma y comentar de la serie y ver momentos y cagarnos la risa y la weá, nosotros veíamos esta película. Es que es buena. Es re buena. Y tenía es fanservice para todo, además. Sí. No, definitivamente sí. Yo tengo harto cariño a esta película. Obviamente estaba involucrado en un tema de nostalgia ahí. No puedo negarlo. Pero, sí. Pero es bonita, insisto. Y puta, vamos a decir, si te gustan las chicas de Ranma, vaya a explotar 1000 pedazos. Hombre, mujer, quien sea. Sí. No, se pasa súper bien. Es súper, súper recomendable verlas. Definitivamente. Ya, entonces te quedas con el Fénix. Sí, la del Fénix. Es que insisto, como que no sé, me quedé con esta expectativa de que con la teta iba a ser más teta. ¿Sabes qué me sorprende? Es que lo que pasa es que para mí era temazo ese. Sorry que sea monótono decirlo, pero era tema. Sí, es que lo que pasa es que ni siquiera era tanto el tema ese de que salieran boobies al aire, si en Ranma también salía. Sí, lo que pasa era que no, eran boobies como por 10 más grandes que en la serie. Entonces, por sí, eso... pues la ropa bonita también y todo. Sí, todo, y salían sexy y la weá. Entonces era inevitable tanto para hombres como mujeres comentar esta weá. Sí. Pero eso, es como que si pusiera como en esta serie como el Fénix, mi concubina y Negon Ron. Bacán. Quiero sí. De hecho, ¿sabes que como hoy día tenemos un harto tiempo? Lo que pasa es que de hecho hasta este punto creo que es uno de los capítulos más cortos que hemos hecho de Otaku no Yoso, pero ¿sí? Pero la verdad es que también es porque no tuvimos invitados y todo eso. Pero como nos alcanza el tiempo, quiero hacer una pequeña cosa, más que nada para hacer así como para completar la experiencia Ranma y medio. Esto es post 2000, así que lo voy a mencionar muy rápidamente. Ranma después, muchos años después, sacó otro OVA. ¿Ya? Salió el 2008. Y lo hizo nada más y nada menos que Takeshi Mori de Gainax. El one que hizo Takuno Video, Gambaster, ¿ya? Y todas esas weas. Y es un OVA re simpático. Es simpático, es bien choro. Se trata de que a Kane, mira, no quiero dar detalles exactamente para explicar mucho, pero ella queda como en un sueño y la única manera de salvarla es que los personajes entran a sus sueños. Ah, ya. Sí. Es repiola el OVA, es simpático, está bien dibujado para la época, esto salió en 2008. Así que ya había pasado harto tiempo ya, habían pasado casi 10 años desde lo último que había salido de Ranma, entonces fue sorpresivo cuando lo anunciaron. Es que sí, porque también como para volver a hacerlo. ¿Y un aniversario ese año o algo así? Lo que pasa es que mira, cada cierto tiempo hacen el show del Rumic World, que este evento del teatro de Rumiko, que celebran su obra, y salen un montón de cosas con de ella. De hecho, ese mismo día que salió ese OVA, salió este corto, que es mega corto, ya como 3 minutos, que sale Ranma con Inuyasha y Ataru. ¿Qué hagan? Juntos. Naisu. ¿Ya? Como que celebran este tema de Rumiko cada cierto tiempo. Uh-huh. Es más, loco, ahora que estamos acá en el año 2022 y esto netamente cayó así como así, yo creo que ahora sí que sí, tarde o temprano, vamos a tener que hablar de Urusei Yatsura, Pau, porque no sé si cachaste que anunciaron el anime nuevo de Urusei Yatsura. Oh, no, no había cachado. Lo anunciaron hace como 2 semanas y yo la cagada, explotó internet. Qué extraño, la verdad, lo encuentro raro. Y esto lo comento porque lo anunciaron por estos festivales de Rumiko. No sé, me da un poco de cosa. A mí también. Pero lo está haciendo David Producciones. David, Producciones David. David. Así que creo que tarde o temprano va a tocar hablar de Urusei Yatsura, que va a estar en boga de nuevo. Y también quiero decirlo también como para completar toda esta weá, pero si usted tuvo esta... no sé cómo decirlo, weón. ¿Qué cosa? Bueno, si tuvo esta experiencia, weón, fue inolvidable, weón, que el 2011 salió el live action de Ranma, weón. Japo. Para más encima, está hecho con un presupuesto que no parece película, parece dorama, weón. Ay, no. No lo vean, weón. No lo vean. Esto yo voy a olvidar que existe. Pero tendría que mencionarlo. Algún momento de la vida salió el dorama. Es que no es dorama, es película, pero para mí la producción parece dorama de la tele. Es una película para la tele. Puede que sea algo así. No, sí, creo que es eso. Creo que es una película para la tele. Y yo la vi cuando recién salió. Fue como... yo la vi por el morbo. No. Si yo sabía apenas salieron los trailers, fue como, oh my god, loco. Y no, weón, es una weá. Para más encima, como que tuvieron que centrarla más que nada en la comedia, porque pelea era mucha plata, weón, así que... Sí, vos sí, ahora ya no... Es raro ver una serie que tenga tanta acción y que sea como un riesgo. Como que solamente las series como aseguradas tienen las peleas bien animadas hoy en día. Sí, la verdad, no las vean. No las vean, weón. Creo que lo último que podría agregar para cerrar esta tercera parte y final de Ranma es si Ranma futuro tiene algún, valga redundancia, futuro. Ah, sí. ¿Tú crees? Ahora que salió el tema de Urusei Yatsura y que nosotros, de hecho, en el primer episodio comentamos de que estos conchitumadre animaron parte de lo que no está en el anime, que salió en el manga, en un pachinko. Sí. No, yo creo que Ranma no va a volver nunca, güey. Ah. Lo que pasa es que obviamente de todas las cosas de Rumiko es la que tiene la mayor excusa, po, porque nunca la terminaron de dar en el anime, po. Podrían hacer una hueá como lo que hicieron con Inuyasha, que sacaron como una temporada extra final nomás, como con eso. Sí, sí, claro, porque como ocurrió esto con Inuyasha, por ejemplo, podría pasar si Ranma sigue siendo igual súper popular entre un grupo de personas. Sí. Entonces la verdad es que Veo complicado, pero la única solución que veo es que, no sé, para el aniversario, como cuando Rumiko cumpla 70 años, weón, anuncien que van a continuar el tema del anime, que igual sería dirigido a un público muy viejo en ese punto ya. Pero puede ocurrir, han pasado cosas más cuáticas en esta vida. ¿Quién sabe? Es que siento que, no sé, deberían tirarlo como a Kickstart o algo así. No, porque no. Porque todos los proyectos que los han retomado, casi todos han sido, no sé, por ejemplo, hablar de Orphan. Por ejemplo, ahora está saliendo Shaman King, que si bien le ha pasado bien viéndola, no sé si es buena realmente, honestamente. Sí, sí, te entiendo. Es que hay regreso y regreso. Por eso, entonces, como... Sí, la diferencia es que ese sería ya más de la perspectiva de lo que falta, que está basado en el manga, ¿cachai? No es una invención nueva, porque la wea de Inuyasha es una invención completamente nueva, po. Chivo, pero ahí lo que pasó es que el guión es aparte y todo el show. Está escrito por otra gente, nada que ver, tiene diseño de personaje, nada que ver. Lo único que hizo Rumiko fue ponerle la firma al cheque. Sí, pues. Entonces ahí yo no sé, la verdad, cómo lo harán. A mí me gustaría más que nada que sacaran la última temporada, el último arco de Rama para quedarme así como ya feliz, decir ya, chao, está animado, chao. Que Ya. no es tal vez lo mejor de Rama, pero por último va a sacarse una espinita de décadas. Ay, no sé, yo soy como de la idea, yo preferiría que sin. Es que tiene que quedar bien, es el problema. Como yo creo que soy capaz de esperar mucho con tal de que lo hagan bien, le paguen bien a quien lo está haciendo también. Producciones David. Pero David es Sí, pagán, es po. pagán David, sí. De hecho, David son de esos estudios que pueden decir que cuando le han pasado cosas retro lo han hecho bien. Así que, no he visto. ¿Qué ha hecho de retro David Production? Capitán Tsubasa. ¿Ellos tomaron las últimas temporadas que habían salido? Ellos hicieron la última temporada y yo no la he visto, pero dicen que son bien Yo las decentes. vi, se veían bien, de hecho. Sí, yo las creo. Capitán Tsubasa la volvió a hacer Producciones David. Me encanta decirle Producciones David. Es como un estudio en una casa acá en Santiago. Sí, puede ser. Bueno, Pero bueno, que sea, si lo hacen, que sea bien, por favor. sí, pero me gustaría. No, no, no, no lo haría. Hay una parte de mí que me gustaría, pero simplemente va a cerrar una herida. Eso es todo. Ay, no, Creo no que abrir nuevas. lo último que podría preguntarte para cerrar este episodio es tal vez qué es lo que más te gustó de Ranma ahora que estamos cerrando toda esta experiencia. Creo que tiene un estilo de humor absurdo que hace tiempo que no lo experimentaba y que es bacán como en lo liviano, que es como para tener, no sé, como para pasar un momento liviano en la semana. O simplemente si te gusta ese tipo de humor, yo lo encuentro a la raja. Y las peleas siguen siendo súper ingeniosas. Random, pero ingeniosas. Sí, hay unos Como que capítulos sí. que son así como que chucha, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Sí. O que se sacan las weas del poto y es como ya filo, no importa, puedo vivir con esto, la verdad. ¿Eso? Sí, es que pasa que por muy penca que sea, como que crecí a darme cuenta de que Ranma no es mi tipo de serie, aunque me río mucho viéndola. Pero no es como a lo que me he convertido como persona que veo normalmente. Sí. Sí, lo entiendo, está súper bien. A mí lo que me importa de este recorrido, ahora que la volviste a ver en tu vida, es que la encontraste simpática y agradable. Tal vez lo que me puede dejar más tranquilo es que hayas entendido por qué tuvo el culto que tuvo en su momento. Sí, eso definitivamente sí. Lo entiendo completamente. Aparte de que, insisto, como lo que me di cuenta era como ya no soy como la adolescente que era como, oh, estoy viendo una weá prohibida con tetas. Como que ya no tengo esa etapa en mi Por vida, supuesto. entonces, pero definitivamente fue importante en su momento, fue cuático, la verdad, que lo dieran en la tele. Como, y ahora lo pienso como si hubiese tenido como un desarrollo como interno de identidad sexual o algo así, que cuando más chica era súper importante que existiera una serie así Sí, también. siento que en el Sí. contexto de Ram es más bien accidental eso. Sí, pero no importa. Sí, Creo no, que no no, sí, por supuesto importa. que sí. Sí, lo que pasa es que de repente leí así como gente que dice, no, Ranma y medio fue adelantado a su época en el contexto de la comunidad LGTB, y es como, nah. O sea, yo lo veo más como que abrió la posibilidad de eso, en el fondo. Sí, opino, eso es Como lo que que opino. lo abre como un diálogo que uno podría haberlo considerado en su momento. Que es como lo que hablábamos de repente con Hibari, que Hibari tampoco es como una cuestión completamente como consciente, pero es bacán que exista. Pero si me lo pregunta a mí, Jibar infinitamente más cuático en ese contexto. Sí, eso es verdad. Porque no es literal la transformación. Partamos por eso. Y infinitamente más pionero si salió el 82 de anime, pues. Sí. Pero es lo que nosotros conocíamos, pum. Si era lo más masivo acá. Sí, lo entiendo. Yo en ese contexto lo entiendo. Lo entiendo perfectamente y lo apoyo. Creo que es lo más importante. Pero lo considero un accidente. No, sí, estoy de acuerdo con eso. No así con Jibares, que Jibares es como en tu cara la No. weá. Sí, eso es verdad. Pero sí, fue, es bacán con todo lo que ocurrió y todo lo que es. Incluso siento que tal vez en ese contexto pueda ser más valorable y tal vez más conversable en el sentido de Lady Oscar, incluso así. Entonces, Sí, de hecho, sí, también, definitivamente. Versailles. Pero está bien. Si usted es de esas personas que tuvo como un descubrimiento sexual viendo Ranma y medio, porque eso es lo que se conversaba en la época, incluso está bien, está súper bien. Me parece que un detalle que la propia Rumiko Takahashi, yo creo que nunca se lo cuestionó. Yo me acuerdo que precisamente una de las cosas que conversamos y que hasta me acuerdo que creo que a ti te dio un poquito de risa cuando lo hablamos es que con todo lo controversial que puede haber sido la serie en algún momento, supuestamente Rumiko la había hecho para niños pequeños. Sí, que fuego, que chucha. Ah, porque es que lo que pasa es que yo creo que lo compara con el salto que tuvo de Mai Son Ikkoku a Ranma. Porque Mai Son Ikkoku, a pesar de que es estúpida cagar, loco, es un seinen. Es Sí. un seinen. Entonces, yo creo que tal vez fue para amortiguar ese salto. Probablemente, sí, le creo. Bueno, de todas maneras, yo quiero decirte que Ranma fue la raja, lo pasé súper, súper bien. Le tengo exactamente el mismo cariño que el día uno. No son de esas cosas que hayan bajado o subido con los años. Porque me podría haber ocurrido esa weá de que, ay, no, como me gustaba esta weá, que lo hemos hablado mil veces. No, no, Sí. no, yo Ranma todavía lo veo, me cago en la risa, la cuento muy simpática. Tiene ese elemento Rumiko Takahashi que tiene todas las series, que acá no es excepción de que todos los personajes son inolvidables, hasta los más chicos. Sí. O sea, pero solo al principio de Nenconron como que es testigo de eso, porque tú los cachai a todos. Si viste el capítulo te vas a acordar de todo, es como, oh, ese weón. ¿Te acordáis de Sí. todo? Que es un elemento clásico de Rumiko Takahashi, muy Sí. alabado como autora de Rumiko Takahashi. Mucha gente le tira esas flores de que eso de que ella misma dice que aprendió gracias a Koike, que cuando estuvo estudiando con él, que si tú ibas a hacer una obra, todos los personajes tenían que tener personalidad, todos, sin excepción alguna. Y en Sí. Ranma es la raja, de verdad, inolvidable en ese sentido, el apoyo caleta, tal vez sea algo que, como digo, no va a volver nunca, pero tal vez sea para mejor también en ese sentido, porque si no el manga te espera y lo voy a pasar bien igual. Sí. Ah, y con eso, señoras y señores, hemos terminado nuestro repaso de Ranma y medio nota con ocho. Aplausos. Oh. Wow. Una serie menos, Pau. Bueno, Ah, sí. es que es una serie importante, así que cerrarlo Sí. igual es choro. Sí. Ah, sí, fue todo un viaje. Y todo un recuerdo de la infancia, la verdad. Sí, qué bueno que también para ti es muy muy de infancia y lo encuentro bonito. Sí, para mí es demasiado de infancia. Lo encuentro bello, bello. Yo tenía 14 años, algo así, bueno, tú tenías como 8, ¿no? 8, 9. No, menos, si era muy, muy chica. 9 tenía ahí, por ahí. Sí. Sí, bueno, eso. Vamos a los saludos, Pau. Vamos, la salud. Vamos a los saludos bellos. Primero tengo al Ignacio de la casa que dice: Ni hao, mi concubina, cada aparición de Nabiki es memorable. Al menos para él. Saludos a Pau y a Hayama. Gracias, casa. Hay un fanboy de Nabiki, muy bien. Después está Seikao que dice: Cabrón. Yo casi no vi nada a Ranma y medio porque me pillaron viendo cuando Japosai les chupaba la a Ranma. Hipnotizada. Y adiós, tele en la pieza. Chuta, tuvo muchas repercusiones. Ah, pero sí me vi una de las películas en VHS en coñazo que era de las doncellas. Ni jao, mi concubina. Me encantó el chip de Shampoo y Mousse. Ah, sí. Y es bacán Ya lo esa hemos parte. comentado, sí. Es bacán esa parte. Creo que hasta ahora ha sido mi experiencia más grata de Ranma y medio, aun cuando empieza con Boob Physics y pecho al aire, al menos Sí. empieza. Si se puede, quizá me vea a las demás. Se les quiere harto. Gracias. Gracias, Seikao. Muchas gracias por apoyar siempre el proyecto y haber pasado bonito volviendo a ver esas hermosas películas. Después está Pechan que dice: Saludos, cabros. Ranma pesa no haberme motivado nunca a verla entera. Debe ser de esas series pre-2000 que más he disfrutado. Yo creo que me voy a animar pronto a ver las películas. Bacán, Pechan, ojalá ahí lo sigas pasando bien con Ranma. Salud. Y está Miguel Uvilla que dice: Las pelis me las vi en el Chilevisión. Él es de esas personas que la vi en Sí. Chilevisión. Qué maravilla que pasaran esas películas por la tele. La del Fénix me la vi recién el año pasado cuando revisé la obra animada completa. Mi favorita es Nihao Mi Concubina por los chips que se pega. Solo los chips, les juro. Les juro que solo los chips. Solo los chips. Solo los chips, lo juro. Saludos a Hayama La Pau. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y está el Pegua que dice, les mando un saludo grande a ti y a La Pau. Y a Chibi dice también, por cierto. Ah. Gracias, Pegua. Mira, había un detalle que el Pegua tiene completamente la razón. Y lo comenté ahora, que dice que me terminé ayer de escuchar el primer especial de Ranma, estuvo muy entretenido y noté que no percataste que la primera vez que dieron Ranma la dieron desordenado, que partió con el capítulo de la carrera del Rame y después dieron del 1 al 5. Y es verdad, lo confirmo. O sea, había olvidado por completo comentar eso en el primer episodio. Lo habíamos comentado off the record cuando te dije que había terminado de ver. Parece que ahí lo comentamos. Sí, lo habíamos comentado después, ese mismo día, pero no lo grabamos. Y sí, tiene toda la razón. Y para la gente que le gusta mucho Ramen y quiere saber como esos detalles de la época, efectivamente acá empezó con la carrera de Ramen. Y me acuerdo perfectamente que fue con la carrera de Ramen porque la gente que lo vio fue: ¿qué mierda acabo de ver? Que había que cachar para entender lo del Ramen, la verdad. Sí, es cierto. Sí, gracias, Pegua, muchas gracias. Sí, eso lo que tengo en Twitter. Yo tengo acá lo de Instagram. Dale. Está el Daikontech que dice: en una de esas juntas en calle Merced junto a Fito Manga, el gringo quien trajo muchos VHS de anime, el zombie, el Tomás entre todos, Tomás con todo, con signo más, viendo de amanecida muchos animes, entre ellos Nihao, My Concubine, The Beast Video, y dije que esto está animado de manera increíble, con diseños más estilizados que los de costumbre. Esto fue en el año como 94, de más ¡a que la mierda! Sí, el ending se convirtió en el tema de ese verano, cara llorando y riendo. Muy buenos recuerdos, saludos Pau y Hayama, A Piece of Love. A Piece of Love. Sí. Quiero decir que el Toño, el Toño. Está bien, amigo. La viste bien tirado tempranito. Yo lo comenté, lo vuelvo a repetir para que quede clarísimo. Ranma siempre estuvo penando en mi vida otaku. Pero llegué muy tarde. Llegué muy tarde de la perspectiva otaku guatón culiao, pues estoy hablando de que fue antes de que la dieran en la tele, pero llegué tarde. Uh-huh. Así que qué bacán que lo hayas vivido en ese momento, de haberla visto, apenas llegaron los VHS, porque como la película se en 92, y en esa época las películas se demoran caleta en salir en VHS, cabrón, no es como ahora que salen las weas al mes siguiente o a la semana siguiente. En esa época tenéis que esperar, así que qué bacán que la hayas visto en el 94, lo encuentro así a todas horas. Bacán. Saludos, como siempre, Toño. Sí. Después está el Hernán, el Eche, que era Photography. Uh-huh. Creo que en mi caso fue una de las primeras películas de anime que vi, obviamente con ese delicioso sarcasmo, acento del español de las Europas que solo sirve para ver subidos de tono más 18. Y debo reconocer que fue una de las primeras películas, aunque ya lo dije, ya sabiendo que era anime. Siempre hago esa diferencia para marcar los cambios de época. Obviamente compraba el BioBio por 3 lucas el cassette y con la fotocopia de la carátula color por la edición de Manga Video España. Mira, ahí confirmando una vez más que los que tuvimos parados en esa generación todos lo vimos un coñazo, güey. Ya. Bueno, y Lopi saludo, dice... Saludos, por cierto. Sí, saludos. Y dice, soy Lopi, que ahora tiene Instagram, por cierto. Yay. Al fin, la gloriosa ova del Fénix, entre comillas ova. Sí, ese es un detalle que yo creo que nadie sabía en la época. Y si lo sabía es porque lo leíste en una revista. Sí. Y bueno, acá está el Colliro que dice: saludos queridos Pau y Hayama, espero que se encuentre bien a pesar de toda esta alza de los contagios. Son una buena carta. Solo quería mencionar con orgullo que poseo algunos VHS de Ranma con doblaje latino. Imagino no originales. No, y, si ni cagando, el doblaje, y si bien el doblaje de algunos personajes no es el mismo de la serie, se disfruta con mucho que las cintas estén íntegras y sin cortes o censuras. Saludos a todos los oyentes y los invitados, si es que hubiese para este episodio. Clap, Colliro. ¿Ves como una carta? Es como una carta, así como leyendo así de Club Nintendo. Sí. Así. Sí. Primero, sí. Gracias, Colliro. Saludos para ti, muchas gracias. Y segundo, no, ni cagando en originales. Yo tengo entendido de que eso... si llegó a salir en México en cintas originales, mira, yo creo... Si tuviste originales, fuiste el wow con la cueva más gigante del planeta, weón. Más gigante del planeta. Yo es el año 2022 y nunca he visto nada de eso en latino y más me caga la mente que me digan de que cambiaron las voces. Ya. Saludos. Salud. Y el que sigue es del Vicente con doble G, dice: saludos Pau Hayama, contento de que hayan vuelto. Referente a la peli, puedo decir que la vi en Chilevisión. Recuerdo que la pasaron un fin de semana, la grabé en la TV en VHS, me gustaba mucho el ending. Oh, amigo, si nos puede contestar de ahí, si escuchó este episodio, díganos si todavía tiene ese VHS. Sí, para saber cuál de todos. No, yo quiero saber, ¿sabes por qué? Porque quiero saber si la censuraron o no. Ah, ya, real, sí. Me pica mucho ese detalle. Ya. Es que ahí nos dicen. ¿Te cacháis la escena esa de la Roca y Japosai quitándole la cuestión y salen todos en Chilevisión como a las 3 de la tarde el domingo? No sé, me parece raro. Yo sí me lo imagino. Bueno, puede pasar, no sé. No le estoy negando su recuerdo. Pues es muy probable que así sea, pero quiero sacarme esa duda. Lo encuentro muy guau. Sí, yo también quisiera saber, porque en mi mente, como ya solo la ropa era como, oh, what shit, qué cuático. No podría procesar el resto de las cosas que pasaron. Eso, saludos. Saluditos. Y eso es todo. Bacán. Quiero aprovechar y agradecer a toda la gente que mandó saluditos y recuerdos de estos 3 episodios de Ranma y medio. Insisto que para mí es un recuerdo demasiado bello en mi vida, así que conversarlo fue bacán. Tal vez lo que más me hace sentir feliz es que metimos a la Pau a la secta. Gracias. Y como dijo Chibi en ese momento, you're one of us. Sí. Yay. Bienvenida a la secta, Pau. Gracias. Loco, weón, ajuste su cinturón de seguridad. clap. Vamos a cumplir 2 años, Pau. Weón. De hecho, estaba viendo que no nos va a costar nada llegar a la cifra de las 3 cifras. Qué cuático. Weón, lo previste todo, lo sabías todo. Sí. Y vuelvo a insistir, sé que suena cliché, pero de verdad lo digo de manera muy, muy, muy real. Yo siempre pensé que el proyecto iba a durar harto. Siempre pensé, porque con la Pau nos llevamos bien, yo lo paso a la raja y le voy a tirar las flores pertinentes en ese episodio. Pero lo que yo jamás pensé es que íbamos a grabar tan seguido. Yo juraba de guata que iba a durar como un episodio al mes. Entonces, para mí, eso es lo que no preví. Yeah. Y ha sido la zona. Ha sido la raja. Así que nos vamos a guardar obviamente esta conversación, porque el próximo episodio de Otaku no Shoujo, usted ya lo sabe, porque ya lo publicamos incluso antes de haber grabado este episodio, que vamos a celebrar nuestros 2 añitos, nuestro segundo aniversario, con el episodio pertinente, tal igual como lo hicimos la primera vez. Ajá. Vamos a revisar todos los episodios que grabamos en esta temporada, si se le puede llamar así, recordando nuestros momentos favoritos, nuestros momentos chistosos, todo ese tipo de cosas. También vamos a comentar cuáles fueron los episodios más escuchados del año, con más reproducciones, todo ese tipo de cosas. Y, chachán, tenemos el maravilloso concurso nuevamente, que en este momento lo único que podemos confirmar a este punto es que vamos a volver a regalar el excelente libro de Vamos a Buscar la Aventura de Goku acá en Chile, El Camino de Goku en Chile, escrito por Danielito. Grande, Daniel. Gracias nuevamente por regalar, por donar el libro nuevamente por segunda vez consecutiva para el programa, porque es 2 libros y es un excelente premio. Así que ya empezamos con el pie derecho. Sí, así que ahí vamos a estar anunciando más cosillas también. Pero sí, vamos a tener de nuestra encuesta, que me da mucha curiosidad, la verdad. Porque ya son 2 años y para ver qué onda. Sí, qué tanto ha cambiado las cosas. Sí. Spoiler, nada, sigo siendo igual de ñoños. Sí, todo ha sido así igual en ese aspecto. Uh-huh. Así que eso, Pau, va a ser un episodio mucho más distendido, mucho más relajado, ¿tú cachai cómo fue? Sí. Así que ahí vamos a estar comentando. Ajá, y además, porque también ya lo revelamos en Twitter, esto obviamente si lo vas a escuchar, mira, lo bonito de Otaku no Shoujo es que los capítulos son atemporales. Pero para la gente que lo está escuchando en este momento, cuando recién salió, a 2 semanas antes de la experiencia yo con la Pau, vamos a tener una transmisión en Twitch, en mi canal de Twitch, donde vamos a hacer una tier list de todas las series de películas que hemos visto hasta este punto. ¿No está curioso? Sí, hoy va a costar tanto esa cuestión. Va a ser acuático, va a ser así como sufrimiento en vivo. Acuático, como dicen. Pero va a ser bello. Sí. Ya. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoujo. Muchas gracias a todos los fans de Ranma, los amo. Y obviamente esto va dedicado nuevamente a Chibi, y muy especialmente en mi caso personal, a toda la gente de Ranma y medio de la conferencia, bueno, gracias por haber hecho disfrutar por mil veces más esa maravillosa serie en internet de los 90 y 2000, loco. Gracias, cabros. Besitos. Saludos y que les caiga el agua caliente siempre. Sí. No, creo que no suena bien, sí. Ah, bueno, acá te hace hería en la piel, Pau. Sí, bueno, pero eso. Eso, nos vemos en el próximo episodio. Y como diría Japosai, ¡ya llegó su Luis Miguel! ¡No!